グランナイツの諸君、合心せよ。 今は受け継ぐ主の定め。 Estamos de regreso, toques personas se cae. Hachimaru yo, programa OAD. Extra, un extra agregado el DVD. Sí, así como el extra ilegal, pues en realidad tendríamos que estar arrancando con la nueva temporada, pero bueno, ya fue. Yo ya dije. Acá Mitchell nos dice, hola, ¿qué gente, ¿qué onda? Y encima dice, Mendoza. No sé por qué. Por gozo, por garo. Mendoza. Ah, sí. Che, qué poco. Vos necesitás vacaciones, posta. Dice, gente, pásense por mi comunidad de rol, por Hangout Latino. Y ya, deja su link, su URL de Morrol. ¡No! Saludos a Sacoreña, que dice, ¿no que la semana pasada ya era el último del año? Realidad sí. Al final dijimos que no, que teníamos sí, uno más. Yo me acordé que todavía podía hacer una semana más, así que decidí extenderlo, sí. Como una edición extra. Así que si la semana pasada se suicidaron, bueno, se lo perdieron, ¿no? Hay que tirarnos una partida de fiasco. Bueno, menos mal que está sufriendo, pero justamente de las promos que salió la promo del Zincast. Bueno, la 3, no sé si me acuerdo si esa era la nueva, pero bueno. Saludos a la gente, entonces, si nos está escuchando a través de mixler.com/personasdecae-podcast. Programa noble de Mixler, que ahora volvió a ser la patria de la gente de... ¿De la gente de qué? De la gente de Checkpoint. Ajá, que habían abierto su nuevo servidor así súper tecnológico de Checkpoint y no sé qué mierda. Oh, se cayó, tenía problemas, así que vamos a Mixler de nuevo, listo, ya está. Ese es el problema. Sí, a veces es más simple. Dejar que otros se encarguen. Hay que dejar que otros se encarguen. Vamos a subir un poco al retorno porque si no me escuchas. Ya fue, yo no me quiero escuchar, me escucho después. Además de que esta semana me perdí una película que está... ¡Osta! ¡Te perdiste un peliculón! Al menos estoy conforme con que la vieron en una sala de mierda. ¿Sabés que lo más triste? Se perdió un peliculón y encima le pagué la entrada al hijo de puta y no llegó. Ah, ¿pagaste la entrada? Sí, pagué la entrada. Cago en vos. Igual yo te mandé el mensaje antes. ¿De onda? ¿Antes de qué? Yo te mandé un mensaje. Ah, para cuando vos pagaste, para cuando si le daba bola a tu mensaje, me llegaba a la mitad de la función de tu mensaje. No, se ve que o no te llegó o no lo leíste. Si fue antes de que hablara vos con Cero. ¿Dónde estaba? Acá está. Antes de que hablara vos con Cero, como media hora antes, yo no había comprado la entrada. Creo que yo lo mandé una hora antes del coche. A las 6 ya la había mandado. Vos no importa, acá lo que importa es que te perdiste un peliculón. Qué mierda. Encima, la peor es que sabes a qué hora terminé el trabajo. A ver. Lo terminé a las 12 en punto y lo mandé ahí, quedó un minuto después. Tenía hasta ese día para mandarlo. Igual me dijeron, estaba bien, no pasa nada. No, si llega a pasar algo, le decís, retraso del servidor, andate la concha de tu madre. Cada minuto que estuve en mi casa lo usé para eso. Bien. Bueno. Ay, qué mierda. Qué mierda. Bueno. Cuestiones de la vida real que no enfocan el programa. Sí, pero bueno. Son cuestiones de la producción que tiene que ver para cuestiones de hacer el programa. Sí. Ya lo ordenaste, Pyro, ya está a la venta el volumen 2 de Ruby. Sí, ya lo vi, no, hace una banda que está a la venta el volumen 2 de Ruby. No, lo preordené esta vuelta por el simple hecho de que no tengo un mango. Lo hubiera preordenado porque está mejor la segunda temporada que la primera, pero posta, no tengo un mango, entonces como que no, va a tener que esperar. Y también dice, a Mitchell me dice, pues yo me estoy descargando la peli de color de la magia del mundo disco y me la voy a ver en TV con palomitas y pizza. Yeah. Yeah. Bueno. Algo además que nuestros medios de comunicación son personasecae@gmail.com. Sí, sí, también pueden visitar nuestra página central en personasecae.blogspot.com, donde va a seguir estando a pesar de que nosotros no estemos y se van a seguir agregando cosas a pesar de que nosotros no estemos. Espero que en estos 2 meses pueda terminar la mierda de actualización del blog. Porque la banda acá hace como... Sí, hace una banda que estamos con esta mierda. 3 años que tenemos el mismo formato. Es que la gente ya lo conoce y si lo alteramos se va a poner como media rara. Aparte tenemos que borrar un montón de links a otros podcasts que ya no existen. Además, si Roller dice que volvió, dice, he vuelto con magia cumbia y hombre serpiente. ¡Hombre serpiente! y Cumbia Ninja. Encima que me sacó y menciona lo del DVD de Ruby y ahora dice que no ordenaste porque te llegaría hasta la Navidad del 2016. Confirmadísimo, eso ya sabemos. Dejen de darle plata a la gente. Denos plata a nosotros. Estaría bueno, pero está bueno darle plata a Rooster Teeth. Primero le quede todo bien, después le damos todo. A ver, de otras cosas, no sé qué más decirle. A ver, ¿qué más suena? Ah, también recuerden que pueden visitar nuestro supergrupo de G+. Sí. Ayer, ya no tenía mierda que me estuviera estorbando, me vi al menos cuatro cosas. Bien, a ver, tira. Va. Tiré porque yo también estoy re atrasado, así que estoy al día con Bushishi. Bueno, atrasadísimo con Bushishi. Creo que estoy al día con Coso. Ah, no, creo que me falta un capítulo de Sword Art Online. Yo vi el de esta semana. Todavía no comprende el arco choto de gente. Son datos, déjense de joder las pelotas. Van a matar al bicho pendejo este pelotudo. O sea, media pila, flaco, son datos, no tiene sentimientos, no jodas más. Ahí la única que siente es Yui, todos los demás me la pelan. Ay, Dios mío, simple, sí, ¿de dónde vos? qué ganas de darle una buena cachetada a todas las pendejas de ahí. Además, me encantó la super lógica que tuvo el capítulo del de Excalibur cayendo. Es muy pesada y de pronto con una flecha. Una flecha y una cuerdita. Media pila. Eso es como, hay que explicarlo en hexadecimal, pero es como que no daba. Igual te digo que esos tres capítulos de mierda, que decían que iba a ser el arco más choto de todo, me entretuvo muchísimo más que los 12 capítulos de mierda anteriores que tuvo. Y quizás no sé si más que la que viene dando del lado Horizon. No, a mí no me gusta, pero están dando muchas vueltas al pedo. Yo te digo, para mí, depende cómo vaya a cerrar ahora, para mí voy a terminar que en mi opinión eso es un arco de relleno. No sé. Yo te digo, están dando mucha vuelta como un arco de relleno. Igual ahora, con el último, pinta que se va a poner un poquito mejor, pero no sé. También, nos pueden seguir en Twitter, estamos con eso. Ahora se va el mango, me encanta cómo esta cosa se le pasa la cara. Se va el mango y después se baja mucho. Después vuelve al mango. Sí, bueno, por ser tan responsivo, por eso pude hacer recontra bien mi programa con Joy, no sabía, salía re barra. Eso es porque cambiaste tu monitor. Era el secreto. Bueno, vos te das cuenta que mientras yo soy operador, están esclavizados a mí, porque no le vas a menos que realmente se pongan a tocar el software, no creo que agarren. Es como todo lo demás, es por paja. Bueno, exactamente. Es por paja. Como muchas empresas, le pagan a alguien más para que lo haga. Sí, por paja, güey. Bueno, por eso que eso te esclaviza al otro. Bueno. Pero de última yo tengo el conocimiento y tengo el poder. Lo mío sí es por paja, o sea. Sí, acá me echan ese. Si no entendí mal, creo que el resto de la temporada de Sao es puro relleno. De hecho, está basado en las novelas. Y que las novelas creo que son relleno también. Sí, también es relleno original. Sí. Es relleno del autor. Es relleno de. Ah, me quedó re bien. Voy a seguir robando con esto hasta que me digan que pare. Bien. ¿Dónde estamos? No sé, me tiraste dos cosas de las cuatro que viste. Y también vi. También vi. ¿Qué otra cosa? Aunque sí había un capítulo más de. De Parasite. Otra cosa con la que estoy medio. Igual me quedé en el 3. Yo creo que me quedé en el 4, mirá, sí, grandioso lo mío. Y también. Y acá Megakill, que sí, la estoy. Que sí, acá Megakill la estoy llevando bastante al día. Creo que es porque es más fácil de ver. No, creo que porque si la dejé de ver una semana, se te muere alguien y te tira de spoiler, por eso básicamente. También. Saludos a Rotnap. ¿Está Rotnap? Saludos. Y, y si no tenemos a tenemos a Saku con sus increíbles spoilers de la cara de Akil que nunca paran. Cero. Todavía no. No, es el señor Tony. Es el señor Tony. Ahora creo que sí. El invitado tenemos al señor Tony. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien. Ahora que bajo la descarga. Sí. No, no es el mejor momento para bajar porno. No, capítulo nuevo de Corra. Buah, ya fue, no. Cortá esa descarga, no, pues. Ya sabemos que Corra no, no se puede salvar. No, lo tuve que bajar a la mitad más o menos, si no se iba a cortar el audio. Y también Israel dice, igual ya no les pueden spoilear nada de Akame. Va a ser final inventado, obviamente. Y sí, obviamente que va a ser final inventado. Y a ver qué otra cosa, qué otra cosa. Yo no pude ver un carajo. O sea, estoy atrasadísimo con 10 millones de boludeces. Estoy esperando. Solo. Estoy esperando hacer un poco de espacio para poder bajar el condenado Valkyria Chronicle que me lo compré para tenerlo el día 1 y el día 4 y todavía no lo jugué. Llego al espacio esta noche y pongo a bajar la versión hackeada. Se menciona que todavía puedo jugar la versión de Play 3. Sí. Que deberías estar jugando la versión de Play 3, o sea. Yo le pondría ganas a algo que me compré. Sí, para que me saltó el audio del programa con toda cuando abrí Mixler. Ah. Bien, ¿qué estábamos? ¿Qué me estabas recriminando? Que deberías poderte jugarlo directamente en Play 3. Así le invertís a algo que sí compraste. Di vuelta hasta ahora prácticamente todo juego que compré y lo estoy haciendo por orden. Por orden de compra más que todo. Tengo que empezar con este. No tengo tiempo. Soy una de esas personas que vive ocupada las 24 horas del día, ¿viste? Es un poquito complicado. Voy a ver qué otra cosa tenemos. ¡Ah, todo esto! ¿Tenemos huevo? ¿O está huevo por ahí no tirado? Está. No, huevo no encontrado. ¿Huevo no encontrado? Bueno, ya aparecerá. A ver qué otra cosa, qué otra cosa. No aparece, está como no disponible o no conectado. Alguien que me explique por qué no veo la lista de escuchas en el Mixler. Solamente veo el chat. Porque no sé, acá se ve. ¿La actualizaste o tu explorador anda mal? Sí. Te recomiendo que reinicie la PC. Reinicie la PC. Voy a reiniciar la página por las dudas. Bueno, a ver. O capaz que esta mierda no tomó mi usuario y por eso. Sí, no tomó mi usuario. No veo mi cara por. No veo mi. Sí. Ahora me pide que me. Me cago en la verga. Mientras que 00, ¿qué? Yo voy a mandar un saludo especial a la gente de Plot Twist, que esta semana tuvo la incorporación así de sorpresa de Maxi de Spread Your News. Bien. Que a todo esto, Maxi, saliste en cámara, se cortó la magia. Ahora podemos ir a buscarte a Buenos Aires, matarte y vos nos vas a saber que les fuimos nosotros. A ver, ¿qué otra cosa? Y ya que estamos, saludamos a la gente de Apple. ¿Por qué no? Si ya estamos saludando a todo el mundo. A ver, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? Ah, esta semana se subió un nuevo programa de Levia. Tanto que no lo escuché, me cago en eso. Me enteré que murió el bigote de Dichi, así que estuvimos tristes durante toda la semana. Ya la vida no es lo mismo sin el bigote de Dichi. ¿No se llama bigote? El Layo Hippie. Mejor ser hippie. Pues. Ahí me lo guié. Bien. A ver. De otras cosas voy a decirle a era Melanio. Sí. No era Melanio. Ah, no era Melanio. Era un clon. Era un Skrull. A Gaby, que después voy a estar respondiéndole su recontra lejano mensaje de Twitter respecto a si hemos leído su mensaje, sí lo leí. Pero no tuve tiempo de contestarte hasta ahora. Así ah, que, el mensaje este de cosas, sí. Así sí. Que hoy mismo en la noche te contesto. Dale. Bueno. Antes que nada, el primer tema que escucharon al comienzo de esta última edición extra. Sí, sí. No se cae, casi última. El himno del lobo y el león. El opening de Garo, titulado Honnon no Kokuin Divine Flame. Y ya apareció el anillo que habla. No sé. No, no apareció todavía. No sé, me quedé en capítulo 2. Gente, no se spoileen en la mesa. Mira, pila, estoy retrasado con esto. Chicos, no se spoileen en la mesa de rol del martes. Anillos que hablan, por favor. No, estamos hablando de Garo. Igual, no se spoileen. Bien. No, más rol, no. Vamos entonces con un tema. A ver. Vamos con un tema de Cross Engine. Dale. Que todo esto estuvo muy bueno, el capítulo de esta semana de Cross Engine. No vi un capítulo de eso. Yo solo tengo la single de Lendy. Donde la cosa se sigue poniendo nazi, pero ya te cae mejor. Bueno. Entonces, el lavado de cerebro está funcionando, camarada. Entonces, lo hacemos por la patria, por la supremacía. Vamos con la siguiente sección. Con el tema Ring Grey, interpretado por Eric Itamura, el ending de Cross Engine, como viene diciendo. Mita sareta sekai, kyoko no sekai, nageki no paddle, kogidasu yuki wo, yume mo, ai mo, suteta chimukau sugata, kedake kihono wo, yami wo. あらゆる感情の波に飲まれて estás a punto de entrar a un lugar como cualquier otro. Sin pedos, con muchas reseñas, mucho ranteo, mucho anime y mucho videojuego. Un lugar que es necesario ir para sobrevivir después de la muerte y no ir al infierno. Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. The Shincast with Angel. You're listening to Chincas. You're listening to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. La verdad, desgraciadamente nunca pasaría un apocalipsis zombie. ¿Qué? ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Ese puto mordió el pinche... Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero no sé si por escucharnos les quitan años en el purgatorio, no sé por qué. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, como verga sobrevive a un rayo matadioses en un puto bocho. Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime ya hoy. Manga y todo lo que tú quieras. 2.5 paletas de vainilla que Rockero Junior chupó de 5. Y claro que aquí todos nos llevamos bien en el Chincas, pues nadie se puede enojar. Obviamente el prota se encabrona. Así que ya saben, todo esto y más solamente en el Chincas. Nos pueden visitar en chincas.blogspot.com, en iVoox como Chincas. O también nos pueden seguir en Twitter como Chincas Podcast. Y por qué no, todos los sábados nos pueden acompañar después de las 9:08 p.m. hora México, 12 Argentina. Solo por Mixler.com/Sakurange. Por favor acompáñenos para que usted no sufra solo. Recuerde que este es el Chincas. Los amigos de la esquina. Todos los derechos del Chincas están bajo el nombre de Sakurange Incorporated. Y recuerde, Chincas se escribe con X y N. Ustedes no entienden todo lo que está pasando acá. Pero en el medio de que teníamos el tema, escuchamos la promo, Persona se cae comió, Persona se cae descargó, quiero comentó. Bueno, volvemos a esto. Parece que están... Che, Leandro, claro. Pyro, te escuchabas como si te estuvieran agarrando de los testículos mientras te metían un palo en el culo recién. No, lejos. Y no fue tan interesante lo que hicieron, porque yo escuché todo lo que hicieron, fue tan interesante. La cuestión es cómo lo contás. Sí. Sí, como si lo estuvieran agarrando de los huevos mientras le meten un palo del culo. Medio como que no. Es bueno por sí solo. Big Fish te enseña a que no es la historia, es cómo la contás. Cómo la contás. Qué buena película. De nuevo, qué momento. Estoy quedando con Brother. Para ver esa película. Where are you? ¿Eh? Me sigo quedando con hermano, ¿dónde estás? También. Como que una buena película no niega la existencia de otra buena película. Me sigo quedando con la que te dije. Me gustó mucho más. Entonces, estamos con cine. Sección de cine. La cual H no va a participar porque es un forro. Porque prioriza su. Tenía cosas, cosas más importantes mundanas. Que hacer. ¿Qué? Su futuro. Obvio. Sus cosas mundanas y intrascendentes contra. Está bien, boludo. Está jugando su alineación, está jugando su personaje. Se preocupa por él, está bien. El problema es que se curta el resto, yo lo apoyo. Que si yo no puedo agarrar una especialización. Y si no agarra la especialización, se va todo el carajo, así que está todo bien. Si no sos como siempre como el... El GM de la vida no te va a perdonar. Sos como, ¿cómo se llama? El super novice del Ragnarok. Lo que pasa es que al chico. Yo quería ser un super novice y no me dejaron. A ver, bien, sección de cine, el persona se cae. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos básicamente un informe que escribí entre que me dormía, viajaba en el colectivo, volví a viajar en el colectivo, tomaba mi tiempo. Pero la película es buenísima, a pesar de que creo que mi informe es una cagada, la película es muy buena, creo que la hago de entrada. ¿Sabes lo que tenés que conseguirte estos, digamos, esos software que te, digamos, vos les hablás y te lo van transcribiendo? Te va a salir cualquier cosa. Se va a salir cualquiera. Quizás por ahí te llega a facilitar algo. La pedorrada está No, Alche, yo lo usé cuando no podía usar la mano izquierda. Por lo del tetón. Cuando acordé de vos. Yo lo usé eso durante un tiempo. Créeme que me resultó mucho mejor que me doliera todo el brazo tratando de escribir que usar esa porquería, porque el tiempo que perdía hablándole y el tiempo que perdía corrigiéndole a mano, sí, no vale la pena. No vale la pena. Bueno, aparte, encontrar uno que entienda argentino es como medio complicado. No, uno que entienda directamente español latino neutro. Uno que entienda directamente español ya es complicado. Ni hablar cuando le mandás palabras como, yo sé, corra, corra, Sakura. Bonanoja. Te ponen todo. Manoroja. Bakumatsu, Kinkansetsu, Hiroha Nihojeto. O sea, cuando le mandas cosas así, como que la máquina se rompe y empieza a echar humo. Así que no va. A ver, bueno. Pero vamos al informe de esta semana. A ver. Vamos a retomar la sección de cine de personas que se cae con el orgulloso. Vamos a decir orgulloso placer de por fin haber ido al cine después de mucho tiempo. Después de mi fucking abstinencia. Y que vimos una película de la puta madre. Sí, sí. A ver, esta semana, ¿qué les traigo? Sí, ¿qué les traigo? Les traigo La Mare de la Mare. El Camote mismo. Les traigo La Magia hecho fílmico. La muerte y el renacer de la especie. Esta semana vamos a hablar sobre Interstellar, la cual obviamente fue traducido como Interestelar. Que me encantó porque te ponen el titulote en la pantalla de Interstellar y abajo en Arial 8, fluorescente, a medio centímetro del título, Interstellar. No me digas la concha de tu hermana. Pero cambias la pronunciación, hubieran dejado el nombre igual. Che, una cosa, tengo que aclarar otra cosa yo también. Cuando fuimos a ver esta película estaba convencido que íbamos a ver otra película. Posta estaba convencido que íbamos a ver Jupiter Legacy, era. Yo estaba convencido que íbamos a ver a Channing Tatum, el elfo espacial. Dije, bueno, vamos a ver Pochoclo. Y terminamos con una odisea en el espacio épico. Man, esto es como cuando yo quise ver esta película con Hugh Jackman y el de. ¿Cómo se llama el caso? El de Batman de Nolan. Christian Bale. Con que ellos eran magos y se enfrentaban entre esas cosas. Yo fui a ver. Creo que se llama El Ilusionista. Que nada que ver. Sí. Dije, qué raro, falta el otro. Falta la magia acá. Dije, mierda. Pero ay, está. La película está zarpada. Sí. Bueno, no. Eso es lo que pasa cuando dejas que otra persona compre las entradas. Y justamente caen dos. En la misma semana caen dos películas de temática media mágica. A ver, bueno. Bueno. Yo voy a buscar algo de comer y vuelvo. Disculpen. Bien, a ver. Esta es, como dijimos, la nueva obra del muchacho Nolan, que en su momento hacía cine independiente con sus amigos y después pasaron los años y el tipo dirigió la última trilogía de Batman y se fue toda la chota. Pero esta vez no. No encargaremos una película trilogiable. Acá tenemos algo que arranca, termina y si dura. Sí, dura. Pero primero les voy a contar de cómo va la cosa y después proseguimos conforme al informe. Final esto es de Nolan. Esto es de Nolan. Yo iba ahí con ustedes pensando que esto era de los Wachowski porque estaban hablando al día anterior de que era de los Wachowski. No, eso fue un error mío. A ver, bueno. Y no son los Wachowski, es el hermano y la hermana Wachowski. Los Wachowski. Va, el mellizo y medio, porque ya no son tan iguales como salieron del estómago. A ver, bueno. El escenario de esta historia nos pone en el planeta Tierra, en un lugar tranquilo en alguna parte de Estados Unidos. Voy a decir un lugar posiblemente lleno de... lleno de campos trabajables, un lugar lleno de polvo, un lugar con hambre, como todos los demás. Bueno, nos encontramos, puede decir, un par de años en el futuro, calculen unos 80 años más o menos, tampoco es algo muy palpable el futuro en esta película. Voy a decir, en todo este tiempo varias cosas han cambiado en el planeta, pero la más, puede decir, lo más esencial, sí, igual. La gente se sigue peleando por pelotudeces y hacen lo que pueden por sobrevivir. En pos de... ¿Hay electricidad? Sí, hay electricidad. A ver, en pos de esos resultados se nos comenta que en algún momento estalló una nueva guerra mundial en alguna parte del mundo. Francamente, el resultado de la misma fue, voy a decir que es incierto, salvo por un pequeño tema. Tras una serie de incidentes resulta que una especie de fenómeno, mejor conocido como el polvo, han surgido, así como la vida, el polvo, ha surgido en el planeta. La chica del polvo. La chica del polvo. Qué bueno sobas. Vale. ¿Viste el último? No. Es muy bueno el último. Ah, creo que sí. No, pues son dos sobas, son dos, con, termina, así termina con dos sobas. A ver, bueno, esta cosa que ha surgido en el planeta, voy a decir que es una capa constante de polvo que cae sobre la Tierra mientras vientos azotan con relativa intensidad. Va y viene. Voy a decir, estas tormentas de polvo, poco a poco fueron llenando los días de todas las personas, cayendo sobre sus campos, secando sus tierras y matando al futuro. Así como de chiquitito. Por todo el mundo la gente tiene hambre y los recursos que hay no son suficientes para sustentarlo, por lo cual muchos habrán de morir sin poder hacer nada para evitarlo. Así como que el polvo cae sobre tu campo de trigo, decile adiós al campo de trigo. ¿Este polvo cuánto tarda en destruir mi campo de trigo? Capaz que se toma un par de años, pero... sí, no hay pero manera de pararlo. Pero es como que voy a decir que primero... No... Primero cayó sobre la soja y se acabó la soja. Después cayó sobre el maíz y se acabó el maíz. ¿Pero cae constantemente? Cae constantemente. Es viento y polvo constante. Y no puedes poner una lona encima, ¿no? Y porque está en todos lados. Es como. Es... No, no es algo que pare, como para que vos decís. Tampoco te sirve como meterte dentro de tu casa y cerrar la ventana, porque en algún momento vos abrís la puerta, entonces. Es igual que la chica del polen. Sí, es igual. En algún momento te van a infectar. En algún momento van a llegar hacia vos. Bueno, a ver. En medio de la impotencia conocemos a Cooper, quien, puede decir, todavía está lidiando con estrés postraumático causado por un anterior trabajito que tuvo. Resulta que Cooper es una mente brillante, un cerebro más allá de su época y muchas cosas más, pero principalmente el tipo es un ingeniero y un astronauta. Pero, pues si el mundo ya no requiere más ingenieros. No me digas. Están hasta la pija. Están en problemas. Están muy mal. Para que te digo que el mundo lo que requiere en este momento son granjeros. Mirá, hasta ese punto llegamos. Bueno. Unas cosas pasaron en su vida y ahora el tipo ha tenido que convertirse en granjero, cosa que detesta desde lo más profundo de su alma, y que su suegro como sus hijos pueden confirmar, y con la ayuda de su suegro, él se está ocupando de criar a sus dos hijos, que los cuales la que más resalta es Morph. Para los amigos. Quien parece haber heredado la mente científica de su padre. Pero más allá de los problemas del día a día, los dos principales problemas de Coop están lejos de irse. Por un lado tenemos la crianza de sus hijos, la cual se está volviendo se está volviendo media complicada, con su esposa muerta, un futuro educacional que no va para ningún lado, casi sin autoridades que lo respalden y sometido ante cosas que, pues sí, niega la realidad para seguir adelante, e incluso con incluso el tipo tiene problemas de fantasmas, así como para agregarlo. Tiene problemas de fantasmas. No voy a poder explicar un montón de cosas que te voy a decir en este informe. Por otro lado, que lo dejen cubierto por ectoplasma, no creo que tenga mucho problema. A ver, por otro lado, tenemos la infaltable realidad de que el polvo nunca ha parado y que sigue en aumento. Y conforme pasa el tiempo, la comida escasea. Presionado por lo que él ve venir y no puede evitar, Coop decide dejar su concepción de la lógica a un costado, aunque sea por un rato, y hacerle caso a los delirios de su hija. ¿Vamos a comernos entre nosotros? No, vamos a ver qué onda con el fantasma. ¿Qué onda con el fantasma? ¿Se van a comer al fantasma? Vamos a comer al fantasma. Oh, sorpresa, la nena no estaba tan loca como vos podías pensar en un primer momento. Con observación constante y mucha interpretación, una simple caída de libros revela un patrón que al ser leído lleva a Coop y a Murph a una instalación lejos de la vista de los pocos que quedan en el planeta, pues sabemos que ya para esta altura se murieron casi todos. En este lugarcito extremadamente privado, se le revelarán las respuestas a las preguntas que él nunca quiso hacer. Guiados por un colérico robot y una doctora de pocas palabras, Cooper se enfrentará con el, voy a decir, con un consejo de gente extremadamente brillante que hace tiempo él asumía desaparecida, pero esto también le dará la certeza de, voy a decir, de uno de sus presentimientos. El planeta está condenado, bien condenado. Que cunda el pánico. Que cunda el pánico. Dejen salir el pánico. Pero ya sabes que estás condenado a ser cualquiera. Sí, y, sí. Especialmente si tenés. ¿Morph cuántos años tiene? Morph tiene alrededor de 40 y pico. ¿Esa es su hija? No. ¿Qué? No. Morph tiene 10 años. Morph. Sí. Ah, por eso estaba metiendo por Morph. Morph tiene 10 años. Coop tiene como 40 y pico. Mira, o sea, se acabó todo y vos vas a un consejo de gente inteligente, que sabemos que la gente inteligente será más perturbada, sí, y la más pervertida. Tiene cosas extrañas. Y tu hija ve fantasma. Y le llevas una ofrenda al Loli. This is my Loli. que cunda la especie. Ahora, firmando un pacto donde prácticamente pondrá su vida en una ruleta, en una apuesta, Coop será elegido para pilotear una nave que cargue con las esperanzas de la humanidad a cambio de una posibilidad muy real de que posiblemente él nunca vuelva a ver a su familia. En lo profundo del espacio, una irregularidad gravitacional ha aparecido, un camino hacia otra galaxia y donde, las mentes más brillantes de la humanidad han ido, en este lugar ha sido encontrado... una esperanza. Se han encomendado como exploradores a un grupo de gente, pero lo que se encuentra más allá del agujero será poco ante los peligros de la propia física que tengan entre ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que queda atrás y con la vida? Porque la vida sigue avanzando a medida que el planeta se va a la bosta. Ese también será un factor importante que afrontar. En el espacio hay muchos misterios, se revelarán muchas cosas, y cuando los egos de la gente choquen, la desesperación los envuelva, la rendición los abata, pero en medio de toda esa oscuridad del profundo espacio, los lamentos de los que quedan atrás, las mentiras, la comedia robótica, descubriremos que la gravedad nos une a todos y lo que nos conecta a todos también es el... ¡Ah! ¡No se los voy a decir! ¡La chota se los voy a decir! Pero antes que nada vamos a pasar a hablar de esta película del re carajo. Primero que nada, muy buena. Hacía rato que... que no podía ir de vuelta a la sala de cine. Pero menos mal que volví porque me encontré con una película del carajo. Y volver a verla en las condiciones en las que la tenía que haber visto. Dato importante que les quiero tirar de... Esto se lo vamos a tirar desde el vamos. Esta no es una película que pueda recomendar a todo el mundo por igual. O sea, sí es una muy buena película. Pero hay que reconocerle un par de cosas. Primero que nada, está muy bien hecha desde todo punto de vista. Ese no es el problema. La película en sí no es el problema. O sea, aparte de toda esta división de gente para recomendarla, es su duración. La cosa dura sus buenas 3 horas. No son 2 horas y media y chango, son 3 horas. ¿Pero se nota mucho que dura 3 horas? Sí, se nota que dura 3 horas. Capaz que no te molesta, o sea, no te jode que dure 3 horas. Pero a mucha gente le puede llegar a hinchar las pelotas ver algo tan largo. Porque sí se nota que es largo. Por más de que el cuerpo no lo resienta, vos te das cuenta de que es largo. Por suerte no es Transformers 3, sí. Donde vos la ves y decís... Ay, me quiero ir. Y mirás el reloj y me decís, pasaron media hora y faltan 2 horas y media más. ¡La concha de tu madre! No, acá está todo bárbaro, pero te das cuenta que son 3 horas. No hacen nada para engañarte, que dura menos. Acá Carazu dice que parece que... Dice, a él le parece que tiene 1 hora de sobra. Yo diría que tiene media hora de menos. no es un ritmo que te desubique, que te aburra o que te pierda. O lo usen a la misma película como para hacer tiempo. Para nada, todo está perfectamente justificado. Y hasta, según lo que yo dije, como te repito, yo le hubiera puesto media hora más y no me hubiera jodido. Pero voy a decir, como la movie se toma sus buenos ratos para explicar todo. Básicamente para explicarte básicamente todo. Si no estás preparado para recibir esa explicación, medio que va a ser como que te claven un clavo en la pija. Sí. Y de lo que estés preparado, lo voy a decir en un sentido totalmente figurativo. Porque no es que vos te tengas que decir, ya me leí 78 libros de física astronuclear, ya estoy listo, my body is ready. No, acá es la película misma, te va preparando como para, te va diciendo, mira, acá te voy a explicar todo esto. ¿Estás listo para que te lo expliquemos? Bueno, empezamos. Esto va tranquilo. Tiene su propio tutorial antes de arrancar la aventura. No te hace falta saber nada para ver esta película. Pero si sos ingeniero o físico teórico, te va a ayudar bastante. El final sale de tono, va muy sci-fi y de repente está como muy fantástico. Esa es la media hora que te digo que tendrían que haber usado como para aclarar un poco más el final. Pero ya vamos con todos los que le comento de la historia. La película empieza ya del vamos, o sea, muy bien planteándote la vida actual de Cooper, la mierda del momento que le toca pasar, con los temas de la tormenta de polvo. Te voy a decir que el tema de la tormenta de polvo nunca te lo terminan de justificar. O sea, no es necesario. Te vendría bien que te hubieran tirado así algo como... básicamente te tiran algo como algo se cagó y no sé. Pero es como... A vos te hubiera gustado saber enteramente qué se fue a la mierda para que todo terminara así. Sí. Porque como que ya arrancaste con que la tormenta ya existe y... Ya fue. Y se murió. La tormenta es un problema. Ya está. Ya alguien la cagó muy feo y tenemos que vivir con esto. No, nadie te dice por qué. Te tiran pistas. O sea, sí. Te dicen, estalló una guerra mundial por acá. Te tiran imágenes de cambios climáticos. Te hacen como un panorama de todo lo que podría llegar a haberlo hecho, pero nunca te dicen, pasó por esto. No es necesario. No es necesario. Pero hay un dato como que hubiera estado bueno que lo tiraran. Capaz que no, capaz que hubiera cagado y hubiera sido una boludez, pero... Y también habla sobre la vida de sus hijos, sobre Tom. Está interpretado por Timothy Chalamet. Y sobre Murph, que en este momento vendría siendo Mackenzie Foy. Y ya digamos, el tipo le dicen que su hijo... no está calificado para otra cosa que granjero, por no tener 10 en absolutamente todas las materias, y como que le queda lejos la universidad, entonces sí. Vos vas a ser granjero. Qué lindo, vas a ser granjero como fue tu padre. Su hija tiene 10 años y posiblemente sea un genio de la reconcha de su madre. Pero como que también vive lejos, así que capaz que le vaya por el mismo lado, va a ser granjero igual que su hermano, igual que su padre. Qué linda la familia granjera. Muy genial la escena donde al tipo le informan todo esto. Y aparte le dicen que reescribieron un poco la historia de la humanidad. En el nuevo manual Capelús Ilustrado. Que voy a decir que le cambiaron un par de cosas. Y que su hija no admite las pequeñas cosas que le cambiaron, porque su hija tiene el manual posta. Y le dice, no, mirá, su hija se peleó porque acá dice, porque ella dice que las humanas hicieron cierta cosa. Y acá en el nuevo manual que reeditamos nosotros, dice que eso fue mentira. Sí. Entonces su hija tiene que adaptarse a esta nueva realidad y no sé qué. Y el tipo lo mira como diciendo, vos me estás jodiendo. Dice, no, porque acá dice que esto no fue posible. Por lo tanto, su hija se tiene que acomodar a esto o la suspendemos. Y usted tendría que hacerse cargo de ese problema. Y el loco lo mira y dice, mira, sí, te entendí. A ver, creo que esta noche va a haber un festival en algún lado. Y va a tocar una banda. Y van a regalar cosas. Voy a ir con mi hija y le voy a comprar de todo. Porque se ha portado, ¿eh? Así como se ha portado muy bien la nena. Qué grande la nena. Y te podés ir bien a la concha de tu hermana. Polvo todo lo puede y todo lo sabe. Polvo todo lo puede, aguante el polvo. A ver, ¿qué más? Bueno, después caemos en que descubrimos que hace mucho tiempo el buen Matthew McConaughey, Coop para los amigos, el tipo hace su pequeño descubrimiento y termina en, voy a decir, el lugar de su destino, por llamarlo de alguna manera. Y aparecen personajes como ser la doctora Brand, interpretado por Anne Hathaway, o el profesor a cargo de toda esta demencia y el responsable de lo vamos a decir, los dos planes para salvar al mundo, interpretado por Michael Caine. Y por supuesto, el más épico de todo, Tars, con la voz de Bill Irwin. ¡Qué grosso Tars! Un zarpa Tars. O sea, nunca deja de zarparse en toda la película. La joda es que de acá ya no les puedo decir nada. Porque quiero que la película la vean, porque está muy buena. Y cualquier cosa que diga sobre esto la cago. Sí, es una película que está tan encadenada que la cago. Y bueno, pero lo que sí les puedo decir es que, pues, el tipo va a arrancar su viajecito, y los lugares donde va a pasar se van al re carajo. Van a ver una cosa que mide como 70 millones de kilómetros de alto y se va a la mierda. Y voy a decir, todo evoca un montón de sensaciones de esto se fue al re culo. Así, mal. Bueno, y mientras la cosa sigue en el espacio, vamos a ver lo que la falta de un padre y mucha información pueden hacerle a una familia perfectamente feliz en unos cuantos años. Y cuántos años dura la esperanza, básicamente. También hay que aclarar que la película te tira un montón de teorías y ciencia espacial, y podría ser la gran, esta gente estúpida y comedora de pochoclo no entiende lo que les voy a decir, así que les voy a batir cualquiera y jaja. La película se toma el trabajo de explicarte toda la mierda que te está vendiendo y te la explica bien para que vos la entiendas, está perfecto. Y por eso tarda un poco más de lo que debería. ¿Tars cuánto se explica? Tars tiene su buena explicación. Bien. voy a decir, a nivel gráfico, bastante bien. No es competencia para Gravity. En este sentido, no es competencia para Gravity. Gravity se ve mucho mejor. Pero lo que logran en esta película, desde una simpleza que trae que vos tardás en notar, o sea, desde un punto de vista más cerrado, mucho menos tecnológica. Para ser el futuro muestran muchísimo menos, pero a nivel gráfico es muy buena. Ya dejando lo que sea la variedad de planos o del control de la luz que tiene, todo eso está muy bien. Pero voy a decir, muchas de estas cosas las hicieron con dos mangos y les quedaron perfectamente bien. A ver. No sé, boludo, el polvo está caro en esta época del año. Sí, el polvo está caro. Y bueno, y ya hablar de Tars o de Case ya requeriría un apartado especial. O sea, lo que se batieron. Quiero con... mi propio Tars. Sí, sí. Lo que se batieron con el diseño de personajes y cómo se mueven o interactúan en la pantalla y la variedad de cosas que pueden hacer. O sea, se lo voy a agradecer por años. O sea, principalmente porque yo tardé una banda de tiempo en ubicar a Tars durante la película. Durante la primera parte. No lo podía ubicar. No podía entender que esa voz estuviera saliendo de ese cacho de cosa. No, es como que no lo reconocía. No, no es que no lo reconocías, es que no lo podías ver. Acordate, sí, sí. 3 percepción menos 20. Sí, sí, como que estaba ahí y no. Pero después te muestran, o sea, todo su potencial y todo lo que puede hacer. Y vos te quedás como demasiado copado. Bueno, 95% copado. Tendrás el 20% más cool. A ver, a nivel musical, sublime. O sea, te mete acompañamiento que tiene que meterte en el momento en donde lo tiene que meter. Nunca falla. Pero lo que más le voy a recalcar son los efectos de sonido que tiene. Y por sobre todo... voy a hacer un inciso en los efectos de los propulsores que tiene. Los propulsores de la nave. Que voy a decir que no sé si fue el tipo de parlante en el que teníamos en ese momento. O tenían un director de sonido de la conchísima madre. Pero, me tiro por los segundos. Sí, pero voy a decir que fue el despegue más copado que vi en el cine hasta ahora. Por eso solo vale la pena pagar la entrada. Porque te está despegando... Y te ponen el volumen al mango y te tiembla todo. No, boludo, eso pasa porque el proyeccionista es sordo, el que sí, estaba en, esa, en sí, la sala. Pero igual eso, estuvo muy bueno. Por eso solo te pago la entrada. A ver, y en cuanto a las actuaciones, muy bien todas. Hace un rato largo que no veía a Matthew McConaughey y acá el tipo se cargó toda la película al hombro y dale para adelante. Y... estuvo haciendo varias cosas que le ganaron premios últimamente. Sí, pero yo como que no lo vi hace mucho tiempo ahí. Por ah, no, que... sí, tenés que haber visto la del Redneck Anti-Gay, no me acuerdo si estaba muriendo de cáncer o sí, de una cosa así, de la película de algo Dallas. Ah, ¿cómo era? De Dallas Social Club, una cosa así. No sé si eres el nombre, pero el protagonista era él. Y no me acuerdo en qué serie también estuvo, que la estuvo rompiendo. Pero yo no es una serie que justo no estuve viendo, así que no te puedo decir qué hizo. Bueno, igual voy a decir, igual Anne Hathaway, también muy bien. Pero una película en la que no la odié, sí. Para empezar. Una película en que yo no odié a Anne Hathaway, y que lo dije, tendrían que haber puesto otra actriz. Esta es la primera que dije, acá está bien. Sí. Pero la que merece mención especial es Morph, en todas sus versiones. En todas sus versiones, no voy a decir qué, pero en todas sus versiones. Actriz del carajo. De una. Y antes de pasar al director, quiero tirar un último dato importante. La película, o sea, todo está relacionado con todo. Funciona de forma casi perfecta. O sea, tienes un momento de resbalón, pero por lo general está todo bien y se lo perdonan los momentos de resbalón que tiene. Como dijimos, el director de esta semana es Christopher Nolan. Bastardo, lo hiciste de nuevo. O sea, dudo tener que explicarle al mundo por qué Memento, Inception y la última de Batman son cosas resarpadas que tendrían que haber visto. Pero por si acaso, sepan que este tipo es un zarpado del carajo y nos volvió a entregar una película en total condiciones dentro de sus propios estándares. Otra gran adición a la colección que se le agradece. Y vamos a agregar dos comentarios importantes a todo esto. Primero que nada, la película... tiene muy la firma de Nolan desde que empieza hasta que termina. Y con ese tema posiblemente se vayan a spoilear un poco un detalle. No pasa nada, háganse los pelotudos. Si conocen la filmografía de Nolan van a ver algo que van a decir Nolan. Sí. Y de ahí ya se le van a calcular un poco un montón de otras cosas. Traten de cerrar el culo. A ver, y segundo, la película es una experiencia completa, empieza y termina, y no hay forma alguna de poder sacar secuela, así que nos vamos a tener que aguantar otros 2 años hasta que Nolan haga otra cosa, porque el tipo trabaja con un margen de 2 años. Bueno. O sea, de Batman 1 a Batman 2, de Batman 2 a Inception, de Inception a Batman 3, de Batman 3 a esta. Vamos a ver qué salga, qué saca ahora. Y como última recomendación, obviamente estoy súper recomendando esto para el cine, porque me parece una experiencia espectacular para ir a verla al cine. Pero sí, búsquense un cine que tenga sillas cómodas y un buen audio. Sí, de una. Sí, y un buen audio, porque van a agradecer, se van a dar cuenta que esos detalles pagan la película. Pero sobre todo sillas cómodas y un buen audio. Y vamos a poner un pirómetro acorde a todo esto, que es... Echale más carne al asado, que se la banca. Echale más carne al asado. Echale más fuego. Echale. Sí, echale más carne al tar. El tar se la banca siempre. Tars. Es un gran día para hacer el asado. Y se zarpa. Es un gran, gran día. Yo quiero hacer asado lunar. Asado lunar. Qué bueno, mi amigo. Huevos a la pala. Bueno. Y a todo esto, en el informe les voy a dejar el tráiler. No miren el tráiler. Es mejor ver la película. No, no porque el tráiler vaya a decir mucho, pero es mejor ver la película sin saber de qué se trata. Acá Minchonan dice: sí. Y aquí Mort no hace tan bien de aprendiz de la muerte, tendría más sentido. Y podría ser, en algún momento la podrían haber casteado como para algo como ese. Acá también Ryler dice, tiene mucha pseudociencia y ciencia real entremezclada. Sí. Y Karasu se fue a amenaza de bomba, ni de tanto me quedó en la uni, aparte de que nos evacuaron. Ah, bueno. También Ryler dice, el maíz es una estupidez, hay como 20 pantas. Plantas. De plantas que necesitan menos agua. Sí, o sea, calculemos que el arroz no va a salvar al mundo, pero sí. Sí, pero nuevamente con muchas de esas plantas no podés hacer harina. También está ese el tema. Es el punto. Papa podés hacer harina, pero sí. No sé con la papa podés hacer harina, pero el tubérculo necesita mucha agua. También está el tema de que, o sea, no es tanto que no tengan tanta agua, sino el tema de la cantidad de luz que reciben y el tema de la propia fotosíntesis dentro de otras cosas. Que acordate cómo está el polvo, hay un tema con todas las abejas, que no podés, que no hay abeja volando, entonces no hay abeja, no hay planta. Sí. Si algo te enseñó Vi es que los humanos se pueden morir, pero todo el resto de los animales no. También decía Sakurenji, se usaron el maíz con la excusa que todos los productos en la tienda usan jarabe de maíz. Puede ser. Y Melay dice, nada que viendo a Gin Asagi no pueda solucionar. Es obvio. Pero es como dije, la película tiene esos pequeños errores. También tiene el tema de que si no hubieran caído en cierto lugar, no hubiera sido tan grave el problema. Pero es como son esas cosas que te los permitía los resbalones. Porque la película está buena. Carazo, dice, astrofísica especial para Dummies. Sí. Después. No vamos a explicarle al común de la gente lo que es una singularidad cósmica porque nos vamos a la garcha. No. No, pero gracias Tars por aclararlo. Sí. Porque si vos no lo hacías, te juro que mandaba la película a la mierda. Y si no lo hacía Tars, me levantaba y pedía mi dinero de vuelta cuando vi ese momento Shyamalan. Por eso fue un momento Shyamalan hasta que lo explicaron. Acá también Ryler decía que la película de la que estaban hablando. Ah, está de Dallas, voy a reciclar. Bueno, vamos con un tema pedido por Sakurenji, si mal recuerdo. Que era el opening de este videojuego. Ah, el de Fairy Fencer. El de Fairy Fencer. Opening Fairy Fencer F. Resonance World. Trust me. 沈む世界消えた約束時を戻せたならそう願った正しさ Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Volvemos a esto que es persona no se cae, Haji murió. El programa extra. Extra edition, sí. Extra edition de noticias. Ah, y antes bien, me olvidé, antes ahora de... escuché el programa de... bueno, el programa de los tribus. Digo, la promo recién me acuerdo que le tengo que mandar un saludo al tribunal del Superway y al camarada Joy con mi conexión. Y sobre todo al tribunal del Superway por me tiraron un par de cosas de las cuales seguramente me van a hacer gastar plata. Me cago en ellos. ¿Qué? ¿Hay dos Master Idol Master para PC? Si saliera mi body ready. Bien, antes que iniciemos, haz una pregunta. ¿Quieren que flotee un informe de Korra? ¿El avatar? ¿La del juego, digo? No, porque después vas a hacer uno de verdad y vamos a escucharlo dos veces. No, este no me interesa hacerlo de vuelta. No, este es fácil. No lo pienso hacer de vuelta. Ahí les mandé la intro si la quieren poner como tema antes de la cortina. De cortina, si lo hacemos, quiero I May Fall de Ruby. Todas estas cuestiones de producción que tendremos que estar arreglando después en el corte, pero no importa, vos, Alche. Ey, mi celular se quedó sin batería, boludo, no te puedo llamar. De todas formas, si te llamo no me atendés, así que... Y bueno, viste. O sea... Yo tuve un día de mierda, carajo. Estuve trabajando hasta casi las 6 de la tarde, no me rompan los huevos. Ah, yo también, tal. Sí, pero vos no haces trabajos forzados como si fueras un preso condenado a muerte, yo sí. Bueno, vamos a dar a inicio de sesión de noticias, siendo las 8 horas 57 minutos y 52 segundos exactamente, con una noticia de manga. El manga de... ¡De manga! ¡Sacada de la manga! El manga de Ao Harurai de... está cerca de su final. ¡Otra serie que colgué re mal, boludo! No te perdés mucho con el final. No, no importa, pero por lo menos estaba bien lo que estaba bien. Tampoco para colgarla. El número de diciembre de la revista Besatsu Margaret de Shueisha revela que el manga Ao Harurai de Io Sakisaka está cerca de su final. La revista también informa que el anteriormente anunciado DVD animado, que se desarrollará en una tarde de verano tras las clases durante un festival, durante el, digamos, Hanabi, festival de verano con fuegos artificiales, entre estos personajes va a aparecer de nuevo Toma Kikuchi. Que digamos va, supuestamente todo esto va a pasar después del episodio 2 y final de la temporada que de la serie de temporada de televisión que se emitió en, que terminó ahora en octubre. Spoiler. O sea, el que le toca en el pene. Ah, pero vos no lo viste, aparece creo que en el capítulo 10 o 11. La va podrá conseguirse junto al tomo número 12 del manga el próximo 12 de diciembre. Nuevo integrante de Claris. Sí, esa la vi. De nuevo... Alguien se graduó. Y también bueno, anuncia que van a poner ending a una serie que va a ser dentro de poco. La cuenta de Twitter oficial de Clarice mostraba el pasado 7 de noviembre, la noche antes del lanzamiento de su nuevo single, Clear Sky, una nueva imagen promocional del dúo con su nuevo integrante, Karen. Sí, a pesar que es un dúo, antes era un unitario y ahora sí volvió a ser dúo, pero bueno. Aunque solo mostraran las piernas. Lo que hacemos para mantener el nombre. Los fans ya se, digamos, se morían por ver a quién era el nuevo integrante y quién sería después de todo esto. Bueno, era un trap. Con el lanzamiento del nuevo single, el sábado pasado, se ha descubierto que la nueva integrante ya se llama Karen. De este modo, Karen sustituye a Alice, que abandonó la unidad musical para dedicarse a sus estudios. La pregunta es qué va a pasar cuando Alice vuelva. ¿La van a echar? No sé. Cuando vuelva y se termine de grabar de paroctología. Dice Clarice volvió para reclamar su título como la agrupación más repetitiva del medio. Probablemente. Bueno, las chicas de Clarice. No, el dúo apareció también en la portada del número 19 de la revista Liz Anime de Moon Entertainment. Y en ella se incluye un CD con el primer single de Clara y Karen. La revista revela además que Clarice interpretará el ending del anime Tsukimonogatari. Muy bien. Como con el tema Border. Las chicas de Clarice también ya tienen fecha como para su primera aparición en directo, la cual será durante el Liz Annie Live 5 el próximo 25 de enero. Junto a ellas también estarán Kotoko, Lisa, Flipside, Zack, Calafina y muchos otros. Ajá, todo, grupos, toda la super como una super agrupación gótica de... Es así, gótica. Lisa no tanto. Kotoko por ahí. Kotoko va y viene, Kotoko. A todo esto, vos me nombraste cosa de Tsukimonogatari. Calculen lo atrasado que estoy, que tengo los 5 ovas de Hanamonogatari y todavía no los vi. Y yo me. Mira, yo me quedé cosa. Más que Monogatari. Está peor, está horrible lo tuyo. Dice ahí faltó Nana Mizuki. No, pero sí. son muy jóvenes. No, no se junta con él. El manga Yugo de Negotiator estrenará su de temporada. Yugo de Negotiator. Negotiator sí. Llegará a su temporada final en noviembre. El número 23 de este año de la revista Evening de Kodansha anuncia que el manga Yugo de Negotiator de Shinji Makari y Yugo Akana lanzará su temporada final en el próximo número bajo el título Yugo Final. Dicha parte se lanzará el próximo 25 de noviembre con un primer capítulo de 48 páginas, algunas de ellas a color. ¿Sabes que nunca vi el anime de Yugo de Negocito? ¿Salió un anime de esto? Sí, hace una banda, muchísimo. Es del... Ponele 92, ponele. Puede ser. Bueno, la historia está protagonizada por Yugo Beppu, un negociador que nunca ha perdido un caso. Su dominio de muchas lenguas y conexiones internacionales le ayudan a cumplir cada misión que se le ha encomendado. Por no decir que es un garca. Sí. La sabe jugar bien, diría. Sí, sí. Su carrera da un giro cuando una mujer le pide ayuda para rescatar a su padre cautivo en Pakistán. Tras su misión en Medio Oriente, Yugo resuelve casos en Japón, Hong Kong, Rusia y todo el mundo. El manga original de Yugo se publicó en la Afternoon de Kodansha desde el año 1994 a 2004, pasando a publicarse a la Evening bajo el nombre Yugo de Negotiator en 2004. Kodansha actualmente tiene 38 tomos de esta serie y calculo que van a haber unos cuantos más. Igual bueno, una serie vieja, que tenga 38 tomos tampoco es tanto. Se ha tomado su tiempo para salir esta cosa. Israel dice algo así como éxitos de Elvis Crespo. No sé qué tiene que... No sé. Esos comentarios deben ser eliminados de la continuidad. Se tiró una referencia de mierda que calculo que lo perseguirás por vida. Pasando así de nuevo a otra cosa. La tercera animada de Shokugeki no Soma estará a cargo del estudio Jace Staff. ¿Cómo le están hypeando Shokugeki no Soma? ¿Cómo le están hypeando? No sé. La van a terminar de arruinar. ¿Por qué? Porque están todos jodiendo con se viene el estreno de Shokugeki no Soma. Qué bárbara que va a estar y va a estar recopada. ¿Viste? Están haciendo lo que le hicieron a Kamen Akil. Sí. No sé todavía ni cuándo se va a estrenar. Recién ahora anunciaron. En el 2015. Imagina, sí, pero imagínate que recién anunciaron el estudio. Sí, bueno, pero ya es confirmado que ya se va a estrenar. Y están rompiendo las pelotas con eso desde el principio. Bueno. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada del manga Shokugeki, Shokugeki no Soma, digo, ha revelado a los primeros miembros del equipo y reparto de la serie. Yoshitsugu Matsuoka, quien es Raba en Ankame, Sora en No Game No Life y Aito en Magaka-san, que ya sabemos quién es. Sí. Será el responsable de poner voz al protagonista Soma Yukihari. Yukihira. Nombre extraño. Yukihira. Bueno, Yukihira Soma es un muchacho que sueña con ser un chef a tiempo completo. en el restaurante de su padre y superar a este en habilidades culinarias. Ahora todo se trata de comida. Sí. Igual es pocos animes que traten sobre comida. Sino con Tatorico. Concretamente sobre comida, no shonen, no, dar trompadas y comida. Ah, tenés coso, boludo, ¿cómo se llama esto? Ristorante Paradiso. Y creo que ni ahí. No, ni ahí. ¿Ristorante Paradiso no es también como un café? No sé, yo te digo que sí. Sí. Sí. Por desgracia, cuando Soma se gradúa de secundaria, su padre decide cerrar el restaurante y tomársela para trabajar en Europa. Aunque eso hunde a Soma, su padre le lanza un reto así como para animarlo de nuevo. Ser el mejor estudiante de la escuela culinaria de élite Tosuki. El muchacho acepta el reto y decide acudir a ella, sin embargo después se entera de que solo el 10% de los estudiantes consiguen graduarse en esa instituto culinario. ¿Qué? En esa super escuela de ella. Necesita un espíritu pastelero. Sí. ¿Podrá? Necesita Azu. Azu de Yugo Chara necesita. ¿Podrá sobrevivir Soma en este lugar? Vamos a ver. Y calculo que de momento conocerá una minita. Cuando descubra las piñas de los fideos. O sea, el manga comenzó en apenas a casi finales de 2012. Tirale que tiene 2 años. Pero es publicación semanal, así que sí, le bueno, da pero igual, chance. Pero bueno, tiene nada. Y actualmente cuenta con 10 tomos recopilatorios. Mm. Bueno, pero yo te digo del otro que tiene 38 y salió en la época del culo. Pero no recuerdo mucho que tuviera anime. Es que debe ser un anime muy viejo y quizá muy corto. Creo que tenía 12 capítulos. Ahora te saco la duda. Bueno. Bueno, cortos spin-off de las películas live action de Parasite. La web oficial de las películas live action de Parasite ha anunciado que del 10 al 28 de noviembre se emitirá una serie de cortos spin-off cómicos en colaboración con el programa ZIP de la NTV. La serie titulada Migi no Sekai o Oshiete, de 15 episodios, se centrará en la vida diaria de Migi como la mano derecha de Shinichi Izumi y mostrará con gags cómicos cómo Migi estudia a los humanos. El reparto del filme... De lo último que viene, el último capítulo, la cosa se puede poner muy interesante. Con 3 minutos alcanza. Yota Sametani como Shinichi Izumi. Hay Hashimoto como Satomi Murano. Y Sado Abe como la voz de Migi. Oigan, bueno, los que esperaban a Aya Hirano, creo que se van a decepcionar. ¿Quién es? ¿Será quién es quien, como ya sabemos, va a dar vida a los personajes en estos cortos? No era tan vieja como yo pensaba. 13 capítulos, estrenada en febrero del 2004. Bueno, ¿cuándo terminó? Porque empezó en 94 y terminó en 2004, Yugo. La primera de las dos películas live action de Parasite. Sí, estarán dirigidas por Takashi Yamazaki, que entre otras cosas se encargó de la película live action de Spy Battleship Yamato. Y la película de Parasite va a estrenarse el 29 de noviembre en Japón actualmente. La segunda tiene fecha estimada de estreno para el 25 de abril de 2015. Bueno, Sekaien Project lanza una campaña Kickstarter para el lanzamiento de Clannad en Steam. Lo vi. Sí. Para los que no sepan, esto ya terminó y ya lo alcanzó. Sí, fue obvio. Solo faltó... A 3 segundos lo alcanzó. ¡Ah, arrancamos Kickstarter y Clannad! No entiendo. Yo creo que no entra Milaño. Dice, si de animes con trama culinaria hablamos, Ushibuki Unbalance entra. Al menos el anime no creo. Y el OVA tampoco. Por eso. Claro. En el OVA estaban cocinando en el OVA 1 y en el OVA 2. Pero que estén cocinando en los niveles de la trama se trate de eso. Quizás en el manga, pero yo realmente como... Yo recuerdo las OVAs y no decían tantas cosas culinarias. Estaban cocinando en el OVA 1 y en el OVA 2. Me acuerdo nada más, en las OVAs, la loca de los hongos, que era... Bueno, pero... que era eso, la loca de los hongos. Sí, trascendente al mango. Desde Sekai Project lanzaron una campaña Kickstarter para la localización de las visual novels de Klarna de Kay, la cual esperaban, digamos, poder lanzar en Steam una vez completen su, digamos, su objetivo, que era conseguir 140 mil dólares. Uf. 15 minutos. Por un momento imaginé que iba a ser 140 mil Pokémon. Sí, y casi 140 mil dangos. Lanzamiento de Clannad por parte de Sekai Project contaba en lo que planeaban con las voces originales japonesas y han optado por Kickstarter para cubrir con costes asociados a traducir el juego a de 50 horas y cubrir los royalties correspondientes. Más que nada porque el juego ya estaba totalmente traducido hace 1000 años. Bueno, y todo esto se fue en pagar firmas de derechos y tal. Supuestamente acá tiraban los porcentajes para los que estaban asignados cada, digamos, lo que se iba a asignar en total. 10% de lo que iban a recaudar iba a dar para las tasas de Kickstarter y tarjetas de crédito. El 40% para los costes de traducción y edición. Y el 50% para los costes de las voces y la producción física y los envíos. ¿Envío de qué? Yo qué sé. El juego supuestamente se va a lanzar en formato digital. Ah, porque como esto salió en Kickstarter, seguramente te decían poné, doná sí. 35 y te regalamos una tarjeta. Pero los que contribuyan boluda. Con $50 al proyecto iban a asegurarse la copia física del juego. Ah, ahí está, listo, ahí está. También hay posibles por ahora no se confirmó, pero hay una posible, digamos, la Kimakura con forma de Fuko. No, digamos. Una posible edición DRM del juego y un fanbook de 80 páginas también traducido. Copado, está bueno. Quizá aparece los envíos. Sí, sí. Bueno, ya sabemos que ya llegó. El proyecto del anime K para 2015 será una nueva temporada. Ah, pará. Hacemos un paréntesis en el medio. Acá tenemos a Seth Costner que pide saludos. Saludos a Costner. Saludos al poderoso Cos. Y dice: saludos, y prometo, Cos. Y prometo volver a escuchar el podcast, aunque dure 10 horas. No sé si algún día volveremos a hacer algo que dure 10 horas. Llegamos a 9. Un poquito más. Qué bien. Bueno, desde el sello Star Child de King Records han confirmado que el recientemente anunciado nuevo anime secuela de Kay será una nueva temporada. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia anunciaba el pasado mes que se había dado luz verde a una producción de una secuela para el 2015. El anuncio no especificaba si este proyecto iba a ser una especie una película o alguna otra cosa. Ahora sí, la imagen digamos, mostrada por el equipo, se podía ver a Yashiro y su frase. Y una frase que, digamos, dice: cada uno de sus lazos es 3 puntos suspensivos. Bueno, la serie original se emitió en 2012 y ahora este año, creo que fue en octubre, se estrenó la película K Missing Kings. Creo que fue en octubre. Me parece que sí. O antes, no me acuerdo. Bueno, la obra también inspiró múltiples adaptaciones a manga y spin-offs. Bueno, Oyahiri Ore, sí, no sé, You Love. La Sinjun Lapcom wa Machigateiru es la mejor novela del año para el libro Kono Light Novel Gasugoi. El avance de la portada de yo estoy esperando la segunda temporada. Se estrenaba en enero, creo. La segunda temporada. Sí, sí. Sí, mal recuerdo. El avance de la portada de la edición 2015 del libro guía Kono Light Novel Gasugoi revela que las novelas, la serie de light novels Yahari Oreno Seijun Lopcon wa Machigateiru de Watoru Watari ha conseguido ser por segundo año consecutivo la serie mejor valorada de la guía. El libro se lanzará el 21 de noviembre con las listas completas, incluyendo una entrevista con Watoru Watari. La serie de novelas fue adaptada al anime el año pasado, incluyendo una OVA con el juego de PS Vita de la franquicia, y tiene una segunda temporada de anime ya confirmada. Ahora sí, la noticia escandalosa de la semana. Lo voy a dejar para el final. Porque es terriblemente escandaloso ese. No puede ser que nos hayan traicionado así. Bueno. Esto va a ser interesante. Sí. Abril. Adéntame algo, Alche. Abril. ¿Voy a estar enculado o voy a estar decepcionado? Quizás las dos. O ambas. Quizás las dos. Listo. Listo, voy a empezar a hacer meditación zen para prepararme. Para los que no escucharon, abril, la segunda temporada de Lovecom. Abril, bueno. Este celular se paga solo, boludo. El cambio año también nos tiró el dato en abril. Bueno, la venta de Valkyria Chronicles en Steam supera todas las expectativas de Sega. ¡Sí, boludo, sí! Y con esto una infinita cantidad de juegos japoneses serán pasados a PC para el mercado. ¿Y de Sega? Latinoamericano, americano, europeo. Pero es de Sega. Y es de Sega. Pero... No importa. Que no, vengan para acá, que vengan. Pero que de Sega, viendo. No de cosa. ¿De qué? No es, eso no es, no implica, ¿cómo se llama? Idol Master. Yo no dije Idol Master. Bueno, pero es de ti. O sea, Alche, no importa que no sea de ellos. Cuando se den cuenta de la guita que se están perdiendo, o van a saltar de como de cabeza a la pileta. Cacho tarde que se pierde la guita que se están perdiendo. Pero yo aplaudo a Sega. Siempre he aplaudido a Sega. Aguante Sega toda la vida. Desde Sega aparecen contentos con el rendimiento de Valkyria Chronicles. ¿Cómo que no, boludo? Es que en su blog oficial la compañía ha confirmado que han excedido todas las predicciones con el juego. Salió y van a convertir los de PSP también a PC, gracias. Estaría zarpado. Pero bueno. Estaría muy bueno. Igual vos ya los tenés, truchos para jugar. Sí, los tengo truchos para la PC, los tengo truchos para la PSP, los tengo oficiales en la Play 3. Déjame romper la bola. Sos un trucho. Sos un a Pyro también. Que encima los tenía y no los terminé de jugar. No, no voy a jugar lo de PSP, boludo, si no jugué el primero. John Clark, respeto a la saga, vicepresidente. O sea, ¿de onda, Alche? ¿De onda? Eso ni se pregunta, ni se cuestiona. John Clark, más respeto a la saga, boludo. Vicepresidente senior de la edición comercial de Sega Europa agradecía a los fans el apoyo demostrado al lanzamiento. También aseguraba que la gran respuesta de la comunidad de Steam indica que los recién llegados a la franquicia la encuentran tan interesante como aquellos que la jugaron anteriormente. Sí, me imagino la cara de este tipo llegando a la casa diciendo: ¡qué boludo la que me perdí durante todo este tiempo! De una. Acá Iron le dice que también va a salir. No, si mi mamá me decía que yo era un retrasado y tenía razón. The Black Blue Extended sale en diciembre. Sí. Pero bueno, Blast Blue y Guilty Gear están en Steam hace bastante, así que no. El lanzamiento para PC llegaba con varias mejoras, incluyendo la capacidad para correr a 60 frames por segundo. Se debe ver de la conchísima y yo todavía no lo puedo jugar. También puede modificar los controles y jugar a resoluciones mayores a 1080p. Master Race. Siempre que la PC lo permita. Master Race. Oh, Pyro, te invito el fin de semana a jugarlo en casa, ya que vos no vas a poder. Lo podemos jugar en la Play o lo podemos jugar en la PC, como vos quieras. Es más, vos lo podés jugar en la PC mientras yo lo juego en la Play al lado. ¿Sabés si esta cosa en algún momento le agregan soporte multiplayer online? Sí, lo estaba pensando. Sí, un montón de boludeces. Entre tu habilidad para granada y mi habilidad para tirarme de frente a las líneas enemigas, hacemos mierda el juego en 2 horas. Sí, de una. Bueno, la cantante Kenny Pamin se tomaron un descanso y expresa su desagrado por la industria del entretenimiento. Bueno, nosotros también te queremos, Pamin. La cantante Kenny Pamin. Se abría ante sus fans tras el concierto celebrado recientemente es muy fácil, no puedo jugar con esto, es muy fácil. El cual era su última era su última parada, como se nota que no edité esto, de la gira Kiari Pamio Pamio Colorful Panic Toy Box. Sí, faltó que gritar un Kiai. Sí, no te intentaste editarlo mentalmente. Tiene demasiado porno como para editarlo. Ok, Jay Raylor. Durante su discurso revelaba que iba a descansar, pero que tiene planes de volver con un nuevo single tras el descanso. La cantante no daba ninguna pista sobre cuánto iba a durar esta pausa, pero dijo que así podría ser que pasara 6 meses o 15 días. Lo que dura. también expresaba su desagrado hacia la industria de entretenimiento, describiéndola como sucia, y añadía: tuve problemas con mi relación por culpa de la industria del entretenimiento. Últimamente estaba pensando en retirarme, quería dejarlo, pero también quería seguir creando fantasías eróticas como este concierto. Y que la gente después flagee sus temas y haga pom pom. Me imagino a loco: ah, no se puede chupar 50 pijas y mantenerse anónimo. Bueno, pasando a otra cosa. El manga Yonkoma Yokamachi de Dandelion será adaptado al anime. El número de enero de la revista Manga Time Kirara Miracle de Houmsha anuncia que el manga Yonkoma Yokamachi no Dandelion de Ayumu Kasuga ha recibido luz verde para ser adaptado al anime. La historia de este manga trata sobre la vida diaria de 9 superpoderosos hermanos de la familia real, mientras son vigilados por 200 cámaras y retransmitidas sus vidas por todo el país. La cuestión de este reality, la gente de la nación se basará en dichas emisiones para elegir al próximo monarca. Bueno. La historia está protagonizada por Akane, la tercera de los hermanos y que tiene el poder de manipular la gravedad. Es tímida e intenta por todos los medios no ser vista por las cámaras. Tokyo Underground. Tokyo Underground. Kosuga lanzó el manga en el año 2012, habiendo publicado Houmsha el segundo tomo recopilatorio el pasado mes de junio. ¿Cómo era? No me sale el nombre. Arcana Familia. Arcana Familia. Pero la adaptación de la Arcana Familia fue horripilante. Sí. Bueno. Un deportivo único decorado con motivos de Evangelion para los idiotas que quieren gastar. Sí, lo vi hace un ratito, sí. O sea, otro más. Sí. Otro más. No, pero este es feo. Este es feo mal. Sí. Mirá, si el guasón le dieran un auto, este sería su auto. Sí. ¿Qué onda? ¡Es mi auto! No, es muy feo. Pues posta. Decí que la. La zapatilla de Evangelion estaban buenas, haciendo un momento. El celular estaba bien, los colores están copados. No sé qué, hay remera que fue en Zafan, hay paraguas, lo que quiera. Hay autos de Evangelion que están bien pintados. Este no es uno de esos autos. Acá hay remera, respecto a la de Pami Pami, me decía: su productor le pidió sexo con Bondage y no le gustó la idea. ¿El sexo o el Bondage? Una combinación de ambos. Capaz y le pedías uno solo y agarraba. Y Seri dice que el Valkyria Chronicles lo acaba de crashear. Bueno. Ese es el problema tuyo, Seri, tu máquina pesta. Desde la conocida cadena de supermercados 7-Eleven han anunciado que venderán un coche deportivo único inspirado en Evangelion. Sí, porque tienen uno solo, porque era tan feo que no va para repetirlo. Bajo el nombre 7-Eleven Limited Mitsuoka Motors Evangelion Orochi. El afortunado, sí, Orochi, porque es el demonio. El afortunado que quiera hacerse con él solo tendrá que desembolsar 16 millones de yens, que serían alrededor de mucha plata. Sí, $1. El auto usa como base el Orochi Gold Premium de Mitsuoka Motors como base, como cuenta el diseño. Y fue diseñado por Ikuto Yamashita, diseñador de mecánicas de Evangelion. Y se mueve con gasolina hecha a base de orina de Loli. No, de hecho vas con las mamás. Tenés que, cuando hay una mujer que rompe bolsa, tenés que meter un tubo de este tipo de impresora, de toner, de impresora. Y la recolectás, si no, no anda. Líquido, ¿cómo se llama? Es líquido premenstrual. Sí. No es premenstrual, vale. En el que explota los fetos dentro del vientre. Líquido amniótico. Líquido amniótico, eso. Vale. ¿Qué pasó con eso? Pues me perdí un segundo. Ah, es el combustible del auto de Evangelion. No era caldo vital, ahora es líquido amniótico. Fuck. Bueno. Pasando a la última noticia, antes de la noticia escandalosa. Otro célebre grupo de Marvel tendrá aparición en Attack on Avengers, el crossover entre Shingeki no Kyojin y Marvel. Antes era el crossover entre Shingeki no Kyojin y Spider-Man. ¿Cuándo se volvió el crossover universo Marvel? Era acoso, era. Ya te dije, era con Avengers. Siempre fue de Avengers. Bueno, ¿a quién estuvimos en Avengers que no eran exactamente Avengers? Lo teníamos a Bestia, lo teníamos a Wolverine. No, Bestia es un capo como Avenger, boludo. Sí, sí, lo sé, pero digo, o sea, que no son del grupo núcleo de los Avengers. O sea, lo tenemos a Wolverine, lo tenemos a Bestia, lo tenemos a She-Hulk. Ahora, ¿a quién vamos a meter? Pues si metemos a She-Hulk, podemos meterlo a pues ya tenemos a la familia Hulk, porque Hulk está en los Avengers, pero... Sí. Estaba en muchas de sus versiones, pero ¿a quién metemos? ¿Los Cuatro Fantásticos por asociación con She-Hulk? ¿O metemos a los X-Men por asociación con Wolverine y Beast? Estuvo Coso, boludo, estuvo Daredevil, estuvo... ¿cómo no? Sí, pero Daredevil no tiene un grupo, o sea, tenés los Heroes for Hire, que lo tenés a Punisher y los Heroes for Hire, y un montón de boludos más que podés amalgamizar con Daredevil. Mira, de una manera extraña. Ya de que metiste a Punisher en un grupo, ya te das cuenta que el grupo como que es medio raro. Qué rendidor que sería Punisher en ese mundo. Como que el tipo baja titanes a 10 kilómetros de distancia con un sniper. El tipo encuentra la manera. Así de corta. Sí, de cabeza que encuentra la manera. Bueno, de acuerdo con información revelada recientemente, el anunciado cómic crossover entre Marvel y Shingeki no Kyojin contará además con la presencia del grupo Guardians of the Galaxy. ¿Cuál? Rocket Raccoon. Quienes en esta historia se unirán a los Avengers para hacer frente al azote de los titanes en la ciudad de Nueva York. También va a ser el titán colosal, además. Y sí. El crossover llevará por... ¡Qué pelotude, boludo! ¡Qué pelotude! Puedo hacer cosas mejores. Puedo hacer cosas mejores para promocionar a Disney y a Marvel en Japón que esto. Y viceversa. Bueno, el crossover llevará por título Attack on Avengers. Despelotudez. Y se publicará en el número 790 del magazine Brutus, a la venta desde este sábado. Y a pesar de que la revista sea de origen japonés, en su subdicho estará totalmente en idioma inglés. Para romper las pelotas. Sí. Como para decir, ah, mirá, te chupamos más todavía la pija, poderoso imperio estadounidense. Bueno, en el cómic han participado Hajime Isayama en los guiones, Cebulski como Desglose, no sé qué es eso. Cebulski. Sí. No, Desglose. Como lo nombraban, era como una especie de actividad. Desglose es coso, es cuando vos agarrás directamente el... O sea, los dibujos y los pones en orden para las páginas y como medio que acomoda la historia. O sea, para, de vuelta, ¿quién dibuja esto? Isayama con Cebulski. No, Isayama hace los guiones. Esto está dibujado por Gerardo Sandoval. Me suena a Sandoval, pero no estoy seguro si he visto trabajo de este tipo. Para desglose, para necesitar a alguien que haga desglose en un cómic, por lo general tenés un dibujante que hace pin-ups o que hace directamente cuadros, y esos cuadros son formateados y ubicados a modo de viñeta en una cosa que de otra manera sería imposible, porque el tipo dibuja algo gigantesco con todos los colores, con todos los óleos, con todas sus técnicas. Así se hizo Coso, así se hizo, para que tengan una idea, así se hizo Witry. O sea, millones de dibujos enormes, pues, y de eso lo ponemos en una página y lo vamos ubicando cuadrito por cuadrito y a la mierda, y así queda. Entonces eso hizo Cebulski. Gerardo Sandoval, son los dibujos de él. Acá nos dice Karasu que dibuja algunos cómics de X-Men, de ahí me puede sonar. Y completamente de acuerdo con Ryler, Wolverine dale media hora y lo hace poronga a todos los titanes. Sí. Y 20 minutos se los pasa gastando comprando cigarrillos y más que todo cerveza, diría, más que cigarrillos. Acordate que ahora ya nadie fuma en Marvel. Yo diría la parte más barata sería convertir a Wolverine en un titán. O sea, por su poder regenerativo, el loco se vuelve titán de golpe sin explicación. Bueno, Dono Sánchez estuvo a cargo. Dono Sánchez Almara estuvo a cargo del color. Tom Billboard. Tom Misaki estuvo a cargo de la defensa de. ¿La defensa de Trust? Jake Thomas fue director asistente. Axel Alonso es editor en jefe. Joe Quesada fue jefe creativo. Sí, Gracias Quesada por matar un 90% de las identidades de los personajes de Marvel. Está bien que a mí no me copa tampoco el tabaco, pero es como que Wolverine no fumando es como no Wolverine directamente. Y Alan Pine es productor ejecutivo. No importa. Este no me suena. Este es el tipo que no importa. La revista incluirá además una entrevista al mangaka Isayama, un avance de la exposición centrada en su obra, una portada diseñada por él mismo y una charla sobre el éxito de Shingeki no Kyojin en Estados Unidos a cargo de Sebulski. Yo me imagino la tapa y lo tiene a Thor dibujado como Armin. De hecho, la tapa no tiene nada que ver. La tapa de la revista no tiene nada que ver. Están Menos mal. Están los personajes de Shingeki no Kyojin vestidos de digamos, estudiantes de secundaria. Bueno. La en la vida hay que pitufar. Digo, sigamos con esto antes que me va. Traición a Mayu Shinjo, se pasó del lado de las mujeres podridas. No. Ahora está juntando gente con gente. Sí. La autora Mayu Shinjo ha revelado en una entrevista con la revista online Kateni Dokushodensetsu que no tiene interés de volver a crear manga shoujo en su vida. Bueno. O sea, ¿qué va a pasar a Entai directamente? O sea, ¿va a dar el salto y va a empezar a vender Entai? Eso quisiera. Dice, cuando le preguntaron por Kyoshi no Junjo Seito no Yokubo, el primer manga Boys Love de Shinjo y que pronto se lanzará en tomo, Shinjo explicaba la belleza de, según ella, este género. Dice, tiene que ser de estilo fantástico, un mundo increíble con una propuesta increíble. Sabes que es algo increíble, pero cuando sabes de ello, más atraída te sientes. Y me gusta el hecho de que no aparezcan chicas, Hace mucho tiempo que me encanta el mundo de los hombres. Buah. Y ya no solo dentro de Boys Love, me encanta cosas como la amistad entre los hombres o las peleas entre los hombres. Esa especie de mundo en el que las mujeres no pueden entrar. O sea, para quiere hacer un manga bancho de los 80 esta mujer, de los 70. O del verdadero manga. Para mí la loca quiere hacer el manga que ya se terminó volviendo loca. La calentura le acaba de comer las neuronas, las pocas neuronas que tenía se las comió. La mina va a hacer un manga describiendo lo que es el agujero ya hoy. Sí, de una. De una, ya fue. O sea, esta mina se dedicó toda su carrera, literal, bueno, ahora ya no, pero el 99,9% de su carrera se dedicó a una sola cosa. Describir gráficamente cómo le gustaría que un tipo la viole. Eso fue lo único que se dedicó en su carrera, fue a eso. Ahora va a describir cómo le gustaría que si ella fuera un tipo, la viole otro tipo. Ya está. Bueno, la mina siempre fue monotemática, o sea, tuvo historias copadas y todo lo que vos quieras, pero siempre era la misma mierda. Oh, y la protagonista y el tipo alto, moreno y violador que le mete masa y que a la otra le termina gustando. Y ya está, ahí tenés una obra de Mayu Shinjo. Le metés música. Y en esta página le están pegando con un cactus y en la segunda se lo están violando. O sea, le metes música a lo que acabo de escribir, tenés Kaikan Phrase. Ah, sorpresa. ¿Qué carajo era Kaikan Phrase? Ya está. Ella seguía diciendo, el voice love me ayuda con ese deseo y también me proporciona las mismas emociones que el romance. Es un género estupendo. Como artista, dice, se me da mal dibujar personajes femeninos. Con lo que para mí. No se nota. ¡Esta mina está en pedo! Es una bendición. No creo que vuelva a hacer manga shoujo en mi vida. Ah, no está bien. Está muy drogado también. Cuando te ofrezcan guita de vuelta, vas a ver lo que vas a hacer. Bueno. Y bueno, así termina la traición de Mayu Shinjo hacia todos nosotros. Bueno. Menos mal que Shogakukan le explotó en su tiempo. Ahora sí. Vamos con un tema de algo, porque esto se va a dar mucho, ¿no? Así que vamos con un tema de Psycho Pass, el opening de la segunda temporada de Psycho Pass. The Psycho Pass. Animatic Feelings. Snap and not there. Ay, el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Avatar can master all four elements and bring balance to the world. Volvemos a esto que es persona no se cae, Haji Maruyo, sección improvisada de videojuegos. Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage. Bueno. Bien, solamente tengo una petición, chicos. No dejen los micrófonos tan cerca de los parlantes. Ah, sí, sorry. Eso fue una boludez nuestra. Sí, en un momento me reventaron los tímpanos. Sí, eso fue una boludez nuestra. Sí. O sea, los escucho bien, no hace falta. No, es que lo apoyamos ahí. Es para que disfrutes el tema. Sí, no te preocupes que lo disfruto. Bien, esta es la sección de videojuegos improvisadas de un juego mediocre pero entretenido, digo, de The Legend of Korra, ah, para no PC, Play. No tenés, vos tenés que jugarlo primero y después contame. Para PC, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y creo que eso lo cubre todo. Sí, porque Nintendo no. Sí, Nintendo nunca tendrá este juego. Este es un beat'em up de tercera persona, desarrollado por Platinum Games. Que hace falta que les diga qué hicieron. Poderoso Platinum Games. O sea, a ver, ¿qué tenemos? Bayonetta, Bayonetta 2, Vanquish, el Metal Gear Verga. El Metal Gear Demo, como se lo conoce también. Nada que ver, boludo, ¿de qué carajo te hablas? Ah, ese no es. ¿No es el Metal Gear Demo? ¿Ese no, boludo, es el Metal Gear donde vos con Raiden rompiendo todo. Ah, disculpen, entonces este es el Metal Gear del Ninja Blanco, ya está. Bien. O esta cosa salió a la venta en octubre de este año y lo di vuelta a los 3 días que lo bajé. ¿Y es lo que dura? No, lo di vuelta a los 3 días que bajé porque no tenía tiempo para jugarlo. Esta cosa se da vuelta entre 5 y 8 horas. Si sos lento, 8 horas. Se da vuelta más o menos en 5 si ya tenés idea de cómo jugarlo. Iniciamos el juego con una animación, la presentación de la serie, así que sí, Alche, es la misma de la serie, la presentación del juego. De ahí, presentación animada, plano de la ciudad, nos vamos acercando a la arena de... Ahora me sale el nombre del juego, que de Provendim. Donde tenemos al equipo de Korra enfrentándose a un equipo X, que no me acuerdo si eran los murciélagos salvajes o los lobos murciélagos, no me acuerdo cómo se llamaban. Y en el equipo de Korra está Shaquille O'Neal. No. Shaquille O'Neal sería molido a golpes, triturado y descuartizado antes de caer al agua. Sí, eran los Wolves. Para tener un negro tenés mejor a Magic Johnson. Que tiene SIDA, pero bueno, es mejor. Tiene el poder del SIDA. Ahora, tiene Venom. Y Rally dice, sigo esperando el informe de Kumi Anish. Y Rayler, sigo esperando de que nos entregues a tu hermana. La esperanza es lo último que muere al final. Bueno, en este caso no. Bien. De ahí ya empezás a tomar control de Korra. Donde básicamente simplemente tenés que ganar el puto juego. La estrategia es fácil. Tira agua hasta que alguien caiga. Seguí tirando agua hasta que caiga alguien más. Y volvé a tirar agua hasta que caiga el resto. El que queda. Tus compañeros Bolin y Mako. Más o menos como termina la cutescina, los dos lo vuelan a la mierda y queda Korra sola para hacerle frente a estos tipos. Ni bien sale de la arena, se cruza con. Caminando por la ciudad, esto es animación. Una cutescina. Se cruza con algunos miembros de las triadas. Que acá no me acuerdo si eran las triadas o era el otro nombre que tenían, pero vamos a seguir las triadas. La mafia local, que están hablando con un viejo. Korra cree que lo están amenazando al viejo y cuando se le acerca, el viejo como que le tira un mal de ojo, pierde todo su bending de golpe, otra vez volvemos a empezar. Y lo empiezan a perseguir los chiblockers y un par de bichos más por toda la ciudad. Estás sin poderes, es de noche, tus amigos se tomaron el palo hace como 2 horas... Y tenés que avanzar todo el nivel cagando trompada gente. Y como lo dijo Korra, no tengo mis poderes, pero todavía puedo patearte el culo. De ahí tenés un par de niveles en la ciudad. La gráfica del juego me recuerda mucho a los Naruto Ninja Storm, sobre todo el primero. Mucho mejor tomado el Tumi, pero sigue siendo igual. No hay mucha innovación en eso. El estilo del combate, hasta que no encontrás un puto elemento, en modo normal te pueden recagar a trompadas en cuestión de segundos si te descuidaste. Después tenés minibosses, que son los tres vendors de las triadas. Tenés el de fuego, tenés el de tierra, tenés el de agua, y los tenés que derrotar a los tres al mismo tiempo. Cuando te aparecen esos tipos y no tenés el puto poder, es un reverendo dolor de huevo ganarles. Después de que obtenés el primer elemento, igual sigue siendo jodido. Los elementos levean hasta nivel 9, si no me equivoco. Una vez que llegaste a nivel 9 con un elemento, como que... ¿Nivel 9 o nivel 10? Ahora no estoy seguro. Bueno, una vez que llegas a nivel 10 o 9 con el elemento, ya podés tirar tornados, terremotos, haces flotar cachos de piedra, tirás lanzallamas con la punta de los dedos. Haces chorro de agua como si fueras ¿cuál es la última evolución de Squirtle? Blastoise. Como si fueras Blastoise. Congelas cosas. Una vez que destrabas el modo avatar, se va todo al carajo. Podés usarlo, no los elementos al mismo tiempo, pero todos los elementos adquieren un poder, digamos, lo suben a 11 en la escala. Sí. Se va todo a la verga, porque ya empezás a tirar tornados múltiples por la pantalla, saltás, le pegás al piso y te empiezan a salir bloques de piedra por todo lado, haces ondas expansivas de fuego. Básicamente les estoy spoileando lo bueno de los poderes, corto con eso. Ah, y sos virtualmente invencible en modo avatar, por un tiempo limitado. Sí, por un tiempo limitado. Igual te bajan la vida, pero como que llegar a vos para sacarte algo de vida es mucho más complicado que antes. Tenés minijuegos, los cuales francamente son medio rompebolas y no tienen mucho sentido. Los minijuegos son básicamente carreras de obstáculos a bordo de Naga. La única variante de esto entretenida es que a medida que vas destrabando poderes, vas destrabando habilidades que puedes usar arriba de Naga. Con el primer poder que destrabas, que es agua, haces una especie de campo de fuerza de agua, una burbuja de agua que te protege si te golpeas con algo. Si perdés vida, perdés la carrera. O sea, vas consiguiendo... Vas ganando... La moneda en este juego son como... No son cristales, directamente son esferas de poder místico. Que eso lo usas como moneda cuando morís y vas a la pantalla del odeo, y antes de la pantalla del odeo tenés la pantalla para elegir. Cual rejugar un área que ya habías jugado antes para sacar más poder espiritual, subir las habilidades, o simplemente te vas a la tiendita del tío Airo y empezás a comprar los ítems para recargar vidas extras. Destrabar habilidades. La tiendita de Airo es un desastre. Aguante la tiendita del tío Airo, boludo. Aguante el tío Airo. Me jodo en su tiendita. La tiendita de Airo va destrabando scrolls, pergaminos que te dan habilidades nuevas de los elementos que ya tenés, que te dan más niveles de poder, te aumentan los combos. Ah, los combos están muy copados también. Las artes marciales que usaron para representar los movimientos que usaron para representar las artes marciales del juego y el bending y todo están bastante bien. Hay un par de movimientos que me parecen que son de otro elemento, un par de patadas o golpes de viento que tendrían que estar en fuego, un par de agua que tendrían que estar en tierra, un par de tierra que tendrían que estar en otro lado, pero fuera de eso el juego está bastante bien representado. La gráfica, como dije, deja bastante que desear. Se ve bien, pero podría verse mucho mejor, en especial viendo quién lo hizo. O sea, esto para Platinum Games es un juego barato. Es un juego corto, es un juego que le podría haber metido un poquito más de gráfico, aprovechando un poquito más de historia. La historia es básica, esto está ubicado entre la segunda y tercera temporada. Así que vendría a ser como Avatar el OVA perdido. El OVA frutero. El OVA frutero. La cosa es así, básicamente el villano de la historia es un tipo, un espíritu de un dictador del pasado, que una de las vidas anteriores de Korra, básicamente derrocó, mató y condenó y lo encerró en el mundo espiritual. Qué sorpresa, en la segunda temporada Korra abre el mundo espiritual. Por lo tanto lo liberó sin darse cuenta. Este villano se llama Hundum, que está nombrado en base a un personaje de la mitología china. Qué raro, Korra cagándola sin darse cuenta, qué raro. Aang cagándola sin darse cuenta durante 100 años o más. Bueno, una vez que los elementos se van destrabando muy lento en el juego. Más o menos cada vez que destrabas un elemento ya pasó un cuarto del juego, como mínimo. Bueno, está bueno, te acostumbras, no, te da tiempo. Sí, está bueno, el tema es que no tenés el tiempo suficiente a veces como para aliviar todos los elementos, a no ser que hagas replay de algún nivel. No, que tampoco creo que sea la idea. Sería, no, pero créeme que igual ayuda. Ayuda a volver a hacer replay para destrabar los niveles, porque los vas a necesitar. Hay un montón de habilidades que la necesitas. Tenés boost y boludeces por el estilo de partidas por el nivel. Tenés campos de energía que solamente podés desactivar golpeándolos con el elemento que está hecho el campo. O sea, vas agarrando varios ítems que son, más que todo, son recargadores de energía más que ítems. Algunos dan más experiencia, otros te dan más vida. Dentro de las cosas que podés comprar, tenés algunos ítems que son ultra chicheros. Uno que te va recargando la vida cada tanto tiempo. otro que te aumenta la te duplica la cantidad de experiencia, pero te limita el poder que usas para pegar a la mitad. Bueno. Entonces está, no es tan chitero, está bueno. No, ese está chitero cuando querés leviar las habilidades o cuando querés que hacer un montón de dinero en... Le digo dinero espiritual a esta cosa, pero no, cuando agarrás un montón de energía espiritual para comprar las cosas en la tiendita del tío Airo, o sea, ese te sirve, pero te hace los combates increíblemente jodidos. Te sacás ese y aplicás un par de ítems que hay uno que te aumenta el poder, hay uno que te aumenta la velocidad. El que te aumenta la velocidad, si lo sabes aprovechar, no te para nada. O sea, te mueves al doble o el triple la velocidad normal del personaje. O sea, uno que te aumenta sin detrimento, o sea, ese es sin detrimento. Tenés el que te va curando de a poquito, sin detrimento. Tenés el que te aumenta la fuerza con la que pegás, sin detrimento. Y el que te aumenta los poderes, sin detrimento, y ya está. Con esos 3 o 4 ítems la hiciste. Sí, pero lo peor de todo, en modo normal, esos ítems los necesitas sí o sí. Hay batallas que son durísimas, te enfrentás a los gigantes robóticos. ¿Tenían todas estas cosas o eran directamente los robots? Mechs. Sí, los mechs. Te enfrentás a los mechs de la serie y tenés ya de entrada te enfrentás a los que miden como 10 metros de alto. O sea, básicamente es corre atacando a los titanes en esa pantalla. Y después tenés algo muy pedorro, porque de la serie solamente personajes de la historia solamente aparece Korra, Mako y Bolin por 15 segundos de animación, después no vuelven a aparecer en toda la historia. Y de vez en cuando aparece Shinora en modo espiritual, que te va dando idea de cómo destrabar elementos en los momentos en los que tenés que destrabarlos del juego, como la primera que te enfrentás a uno de los monstruos estos mecanizados. Shinora, The Last True Avatar. La chica te tira una enseñanza muy, muy, muy, muy espiritual a la onda. Che, esta sería una buena oportunidad para que trates de desbloquear tu elemento tierra. Si haces como los maestros tierras y te mantenés firme ante los ataques, quizás lo puedas destrabar. Esto se resume a: te pones en posición defensiva en el momento justo, activando la chance de hacer contramaniobra, le haces el counter, y el mecanizado este le das un combo de ataques. Lo volvés a hacer 4 veces seguidas o 6, no me acuerdo cuántos eran. No sé si aumenta con la dificultad siguiente, no sé si aumenta. Y ahí destrabas el elemento tierra. Una vez que destrabas el elemento tierra, al robot este lo cagás a cascotazo, básicamente. Eso sí, toda la batalla es usando el counter. Lo podés bajar eventualmente, pero no importa cómo lo ataques, le sacás muy poco. Sobre todo porque la primera vez que lo enfrentás lo tenés solamente el agua. Una vez que destrabás la tierra, le sacás un poquito más con ataques normales. El bicho te tira electricidad. Se te viene encima como una especie de ataque estampida. Se te para al lado y te golpea. Clava el gancho de electricidad en el piso. Lo manda por abajo de la tierra y empieza a salir por abajo tuyo. O sea, son jodidos, ¿no? En modo normal el juego es difícil. En modo difícil ya por lo general lo haces con el Game Plus. O sea, ya tenés todos los poderes trabados y se levelea un poquito más. Y obviamente que después de eso tenés después del hard tenés la dificultad Platinum, que es la parte más puta de todas. No la había la dificultad Platinum. O sea, yo ya lo di vuelta. La tenés que dar vuelta en dificultad hard y no sé con cuál más. Todos los juegos de Platinum tienen la dificultad Platinum. Sí, pero el normal de este es el hard. O sea, calculo que el modo extra hard, el modo extra hard es el hard común. Por eso te digo, y el modo platinum es como corre en bola. Con un palo sin poderes contra el mundo. Sí, hay una forma también de jugarlo más jodido. Bueno, una vez que das vuelta al juego por primera vez, te habilitan un par de cosas, como los cambios de skin del personaje. ¿Hacen algo? No, solamente es un look. O sea, solamente es eso. Bayonetta, los trajes estos feos que le metió una Bayonetta ahora le dan poderes. O sea, destrabas el look de Korra en la primera temporada, destrabas el look de Korra como si estuviera usando el traje de los Chiblockers, y me parece que destrabas la ropa de Asami, pero no estoy seguro porque todavía no di vuelta. La ropa lesbiana. Quizás. Bueno, tenés que activado, una vez que lo das vuelta, desbloqueás el modo de Provending, el cual tenés que dar vuelta en fácil y en difícil para destrabar los últimos dos disfraces. Y tenés la skin de Korra en modo Avatar, que básicamente es Korra hecha de agua transparente. Bueno. O sea, o energía azul semi-translúcida. Si lo querés. Versión Chavos de Sonic. Sí. Sí, básicamente sí. Las animaciones están dentro de todo bien. Podrían haberle metido un poquito más de cuidado, pero son bastante similares a la de la serie. Obviamente está hecho por el mismo estudio. De vuelta, el juego gráficamente no es lo mejor que hay, pero tomando en cuenta lo poco que pesa, las 5 a 8 horas de juego que hay reales y un par de cosas más, el juego bastante decente. Y considerando que es un juego de full price a $15 y con un montón de descuento lo puede conseguir a 7, o ahora en la venta de fin de año seguramente sobre todo va a ser uno de los juegos que va a salir a 5 o menos. Mira, si lo conseguís por 10 o menos, el juego está en precio. Yo no pagaría más de $10 siendo fan del juego. O sea, la historia dentro de sí es bastante básica. O sea, lo jugás porque sos fan a esto, básicamente. Sí, porque es un beat'em up, es un beat'em up entretenido. Eso es lo bueno del juego. No es para otra cosa. Pero... Es la fórmula enlatada para venderte el juego de la serie, ¿no? Sí, es un juego para fan, nada más. Lo hace respetable el hecho de que sea de Platinum, nada más. Sí, que de vuelta Platinum tendría que haber metido un poquito más de esfuerzo en ciertas cosas, pulir ciertas otras, pero no es un sí, mal producto. Sí, pero le deben haber dicho, mira, hace un juego de $15 y Platinum dice, mira, yo te voy a hacer un juego decente, pero hasta ahí. Y sí, de vuelta, no es un juego muy largo, es algo que puedes dar vuelta en una tarde o en una noche. Es un juego que te va a entretener. O sea, es un juego muy decente. No es wow, un God of War. O sea, pero es un juego muy decente y muy entretenido. Y algo más tenía que decir, pero no me puedo acordar qué. Voy a revisar la página. Obviamente está mucho mejor hecho que el primer juego de Avatar. No hablemos de esa basura. Hay un segundo juego de esto, que es The Legend of Korra New Era Begins. Es una estrategia por turno a los Fire Emblem y es para Nintendo 3DS. Ay, ahí está el error. Hicieron un juego para Nintendo 3DS. Ese fue el error de esto. O sea, me hubiera gustado jugar también este, el de estrategia de turno. Y lo voy a tener que ver si lo puedo conseguir con emulador. Emular. Sí, voy a ver si lo consigo por emulador esto. Pero volviendo al caso, una recomendación, si les gustó la serie, pueden jugar el juego. No le den mucha bola a la historia, porque es re básica, es Avatar, el Avatar Leyenda Korra lo ha perdido. Si tienen un fin de semana y no tienen nada para hacer, un fin de semana lluvioso, no quieren ponerse a una película, les da paja, quieren jugar algo, quieren machacar botones, este es el juego. Si les rompió las bolas Korra, ignoren que ella es el personaje principal de la historia y jueguenlo igual. No, si les rompió la bola Korra, van a poder hacer todo lo que Korra no hizo bien en 5 o 6 horas. Y después se cagar a golpean. Cagar a trompada absolutamente todo lo que se cruza en su camino sin desperdiciar nada. Ah, de los minijuegos. Hay una última versión del minijuego de Corramos con... ¿Era Napa? No era Napa. Era... El perro, no me sale ahora el nombre. No sé por qué me sale Koga. Me cago, no me acuerdo cómo se llama el perrozo de sí, Korra. Sí, Naga. Naga, está bien. Naga. No, Naga, está bien, Naga. Sí, Naga, sí, está bien, Naga. Bien. Sí, Naga. Apa, era la primera Apa serie. Apa es el bisonte, pero no, este es Naga. Sí, acabo de fusionar a los dos animales. Ya lo cual en este mundo es perfectamente posible. Bien, con la de Naga hay una carrera particularmente jodida que está cuando llegan a la parte del Polo Sur, porque acá pasás de la ciudad, de la cuádruple nación. Pasás de la ciudad, pasás al Templo del Aire, del Templo del Aire volvés a la ciudad, y de la ciudad vas al Polo Sur. Ah, sí, como cortito. El Templo del Aire queda a 25 minutos de la capital. Está ahí nomás, sí. Y después el Polo Sur como que queda bastante más lejos. Y después del Polo Sur vas al mundo de los espíritus. O sea, el fuego más o menos... Sí, a Pancho City. El fuego lo destrabás recién cuando vas al Polo Sur. Y el elemento aire lo destrabás ya en lo último del Polo Sur. Che, y si pasas un pueblo paleta, alguien le tira una bola, una pokebola a Napa y se lo queda. Y si pasamos por Pueblo Paleta, le pedimos una mano a Arale y a la mierda. Ah, no, esa era Villa Pingüino. Bien. Bueno, eso es básicamente todo lo que tengo que decir. Si le tengo que dar una calificación, le tengo que dar un merecido 8, vamos a decir. Bastante alto. A mí me entretuvo, dejando de lado soy fan y que no... Es que no puede dejar de lado ser fan con este juego, porque este juego vos lo jugás siendo fan, no es para otra cosa. Es que no, si fan, yo esto le... No se lo compraría. No, es que si yo no le pongo... Si yo le pudiera poner... Si fuera cualquier otra cosa, el beat'em up por lo menos es muy divertido. O sea, las batallas son muy divertidas a pesar de que son bastante jodidas y repetitivas. El juego es muy divertido. Sí, de vuelta, sí. Dejando de lado que sea corra, yo le doy un 8. Tomo en cuenta que es corro, le doy un 8,5. O le bajo la calificación, mejor dicho. Sí, mejor bajásela a 7. Como es corra, 7. Bueno. Bien. Vamos con un tema de Gundam Build Fighters, Try, Landing, Amazing, The War. Casi todos los temas de... ¿De Gundam Build Fighters termina tienen la palabra War de World o algo. Sí. Alche, te digo algo, desgraciadamente tengo todos los opening, todas sus variantes y todos los endings y todas sus variantes en el celular. ¿Sabes cuántas veces lo escucho esto por día? Ya estoy podrido. Gracias. Sí, escuchémoslo, dale, están buenos, pero ya que venga de World. Ya tengo como un estoy hastiado de escucharlo, nada más. Sí, y Breaking the Wall no tenés. Another Break on the Wall, dale.

o simples promociones de alguna cosa que salga para TV. Yo qué sé, si vos te querías presentar como director y querías hacer alguna boludez para que te llamaran, hacías el promo de Kaminomi para Canal 4. O sea, conozco a Kaminomi en 3 minutos y hacen esto. O sea, como para presentación de director está bueno. Después tenemos esta otra cosa que es otro especial, que es un especial único que se llama Kekkai Seinen. Que esto también es conocido como Blood Bucket, Blood Force. Esto es un nuevo especial de la Jam Festa que nos cuenta una historia sobre... Básicamente esto es ciencia ficción y crimen. Donde un día las puertas del infierno se abrieron de golpe, de la nada, en Nueva York. Y básicamente es como que un campo de fuerza se tragó a la ciudad entera y la cubrió en una especie de burbuja impenetrable. Dentro de la ciudad, que no se destruyó, empezaron a aparecer diferentes portalitos que conectaban a otras dimensiones. Final de temporada de Ángel. Sí, de los cuales empezaron a salir cosas. Fuleras cosas. O sea, empezaron a salir final demonios. De temporada de Ángel, mal. Sí, sí. Empezaron a salir demonios, criatura dimensional, bla, bla, todo dentro de la burbuja. A todo esto no sabemos qué pasa fuera de la burbuja, porque como no se puede ver a través de la burbuja. Y una vez que... todo, una vez que pasó el tiempo, las cosas estas, se ve que en algún momento decidieron no matar a todo lo que estaba adentro, decidieron convivir por algo, y ya pasó el tiempo y ahora como que la convivencia entre los humanos normales y estas criaturas pandimensionales estaba todo bien, y como hay criaturas pandimensionales dentro del reino, dentro de la ciudad, es como que empezó a surgir el crimen. Y hay una fuerza especial de la policía compuesta de humanos y criaturas pandimensionales para atrapar a estos tipos super criminales. No sé cómo van a contar toda esa mierda en un solo OVA, pero vamos a ver. Respecto a otras cosas. Rápido, a ver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que no puedo solucionarse en menos de que estás en Chris. Los tres cantan. Bueno, Mysterios. A ver, continuemos con otra cosa. Que esto vendría siendo. Esto Tama. Así se llama. Esto Tama. Esta cosa me acuerdo, creo que sí, ya me acuerdo que era esto. Esto Tama era sobre una loca. Gato, creo que la cuestión es que este proyecto de anime también quieren hacerlo como que supuestamente quieren que sea el proyecto de anime que más ruido va a hacer. Eso decía. Pero con un gato protagonista, la chica gato protagonista, no sé si lo van a lograr. Y a todo esto, serie de TV. No cualquier cosa, serie de TV. Uh-huh. O sea, no estoy muy seguro de serie de TV. Para mí, esta serie de TV que van a durar 5 minutos y fumona. O sea, la historia va más o menos de que un gato fue traicionado por un ratón. Y lo dejaron pendejo, mientras que otros animales iban de fiesta y otros se quedaban bien solos y al costado. Esto es básicamente la mágica historia que da comienzo a lo que nosotros conocemos tranquilamente como el Zodíaco Chino. Y si esta historia no le suena a Fruit Basket, entonces... no sé, ya fue. Sí, nada lo hará. Nada lo hará. Y de nuevo tenemos a Alche en su versión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo tenía de qué trataba esto, pero cerré el informe. Ah, buenísimo. Cerré mi informe donde lo tenía. Y yo estoy jugando al Pro Bending en modo capitán. Bueno. A ver, también tenemos esta otra cosa que se llama Pending Life We Are Heroes, que esta es una película. Que acá tenemos una película bastante rarita, en apariencia, completamente CG. CG muy malo, muy barato, de 2 pesos. Y esto es básicamente hecho a los apurones, o por lo menos lo que parece. Pero en realidad esta es una especie de homenaje hecho en joda a toda la obra del estudio Tatsunoko. O sea, porque acá aparece Cajun, aparece el bicho este, ¿cómo no? El bicho este dorado, que no me, el robot dorado de 20 pisos que no me puedo acordar cómo mierda se llama. Sí. Aparece Astro Boy, toda la boludez del estudio Tatsunoko. Muchas deformidades. Con cosas como caras. También. ¿No era el ídolo dorado? Sí, el ídolo dorado. A ver, también qué otra cosa. Historia, dice Gasten, no creo que tenga. Por lo que se ve, no tiene. Es como aparecen y ya está. A ver, también tenemos otro especial que este vendría siendo Ansatsu Kyushitsu Episode 0 Dead No Chikan. Que esto es, básicamente, hay un evento que hizo la Jump, que es la Jump Festa 14. Sí. Donde se van a presentar diferentes cortos, diferentes boludeces. Che, otra vez. Entre los cortos de diferentes boludeces presentaron el episodio 0 de Assassination Classroom. ¿Otra más? Porque ya tuvo el otro. Sí, ya tuvo el episodio pasado, pero este era un OVA. Este es el episodio 0 de la serie de TV. Vale. Serie de TV que se va a estrenar en abril. No, en enero del 2015. Sí. ¿O era abril? No, creo que era enero. No, me parece que era enero del 2015. O sea, esto es directamente un screenplay de lo que presentaron ellos, de lo poco que se filtró. No sé si será muy diferente al capítulo 1 original, pero bueno. También tenemos otra cosa, que esto es... ¿Una película? Sí, una película. Rakuen Toshitsu Expelled from the Paradise. Acá es donde me pongo bien frutero y empiezo a tirarles datos, porque como que no tengo mucha información de esta cosa y el trailer tampoco te cuenta demasiado. No, pero también se lo signo. Sí. Yo no sé que hay una mina, hay match y no sé. Sí. Bueno, a ver, supuestamente acá tenemos un futuro de un planeta que puede ser el nuestro o no. Y en ese planeta que puede ser el nuestro o no, se abre una grieta dimensional que conecta a un mundo mucho más avanzado que el nuestro, o no. En el cual está pasando una especie de conflicto armado, revolución X. Una de las tropas robóticas tripulado por una mina proveniente de la dimensión esta cae a la Tierra y se encuentra con lo que parece ser un vaquero. El vaquero reganchero. Y como que la mina a partir de ese momento se da cuenta de que todo lo que le enseñaron en su mundo aparentemente perfecto, super tecnológico y recontra nazi no estaba bien, o no está bien del todo. Y hay un mundo muy diferente a este y no conozco nada de mi mundo y no sé qué. Sí. Y entonces me subo el robot de nuevo y empiezo a darle papa a mi gente. Y hay peleas robóticas super zarpadas, magia, vaquero. De eso trata. Ahora, si quieren más datos, me gustaría que me dieran más datos de esto, porque no hay un carajo de esto. También tenemos una serie de OVAs, que vendría siendo 3 OVAs de Diane Weiss. Que en la nota de estos 3 OVAs entra en un cuadrito que creo que tiene 20x20. Que sí. Si lo hubieran publicado en Twitter hubieran tenido más palabras como para describir de qué mierda se trataba esto. Estos 3 OVAs, calculo, por la manera en la que salen, en la fecha en la que salen y en el manga en la que salen, debe ser la adaptación de los últimos 3 capítulos del final de... ¿cómo era? Del final del torneo. Sí. De ese momento. Calculo, porque puede ser 3 OVAs totalmente dedicados a la pelotudez. Pero como salió en un cuadrito de diario de mierda, no sé de qué se trata esto. Sí, es, o sea, hasta el final de Diamond. Sí. No. De Diamond Ice, sí. Diamond Ice, sí. Bueno. Por eso, calculo que es el final del torneo. Pero no dice ningún lado que lo sea. También tenemos otro especial, otro OAD, que te vendría siendo el OAD de Love Stage. Más censura púrpura. No, menos censura púrpura, porque esto es un OAD, así que acá es donde viene el porno puro y duro. Querían yaoi, acá tienen yaoi. Qué mal. Sí, acá tenemos otra vuelta, la vuelta de la historia, donde tenemos que, como toda una familia conspira para hacer que su hijo, con aspiraciones de mangaka, se convierta en la sodomía sexual de un de una estrella de Hollywood en ascenso. Pobre Laranuru, quedó re abandonada. Pobre Laranuru, te banda. Vene con tu familia, sos otaku y te vuelve puto. Qué mal. Qué mal, no, qué mal, posta. Moria, sí, la verdad. Ay. A ver. A ver, también tenemos. Yo quería vivir con el Arur, yo quería ser mangaka, no, mi familia quería que sea. Un chico sexual. Ay. Ahí dice el otro boludo. Solo salió por la cabeza de una mujer. De onda. A ver, también que tenemos no. Serie de TV. Sí. Serie de TV, estreno del mes. Sidonia no Kishi Dayaku Watosei Seneki. Continuación directa de la primera temporada de sí, el adelanto del primer episodio. De Sidonia no Kishi. ¡Zarpado! Para que se tenga que comer el día. ¡Lee el manga! Sí, sí. Así de corta. Hasta 4 meses hasta el estreno de la segunda temporada. Sí, y para los que. El manga no tienen ganas. Sí. Y para los que no se aguantaron el spoiler de la semana pasada, acá les tiro otro. Se va a poner muy jodida la cosa. Me parece que ya estaba bastante jodido. Ya estaba bastante jodido. Se va a poner más jodido. No tenés tenemos... idea. Después tenemos otro OVA. Que este es un OVA único. Que es Is Infinity Stratos 2 World Porsche Gen. Creo que este es las cosas que preguntaba Melanio en una de sus preguntas. Que vamos a contestar después. Dice: ¿Qué cosa no necesitaba en una segunda temporada? Bueno, creo que esto no necesita en una segunda temporada. Pero voy a decir que. Este OVA sí lo quiero ver, porque este OVA es parte de la continuidad de Is Infinity Stratos 2, sí. La cual fue rescatada de la caída infernal hacia el abismo del olvido y la putrefacción, por el simple hecho de que el autor agarró y le dijo, la historia le sobra, vamos a meterle porno, y le sacó la historia y le puso porno, y la serie remontó. No como Sailor Moon, que no le quiere meter porno. No le quieren meter porno y la historia quisiera está cayendo. Quisiera meter a Coso, a Chibi. A Chibi. No, a Rin, la hija de Coso, la hija de Usagi. A Coso, bueno, Usagi. La hija de Usagi es Usagi también. Sí, por eso es Chibi. Por eso es Chibi Usa. Sí. O sea, no es pequeño, sí. Estados Unidos. Sí, sí, no, es que lo estoy mirando al Chibi, está cayendo en este momento. Uy, boludo, no me tires una Hazard como la de la semana pasada, por favor. Y bueno, como dije. Y acabo de ganar el torneo en mi dificultad capital. Bien. Bien. Como dije. Round 2. Este OVA de Is Infinity Stratos, sí lo quiero ver porque se va a tratar básicamente de la hermana de lo que vendríamos a, de lo que vendría a ser la presidenta. Así como la. la copa de hermana de la presidenta, la cual tiene una. Vamos a llamarlo. Motor sexual en ascenso. Está como que su motorcito sexual ya arrancó en la serie y cada vez da más revoluciones y está copado el motorcito sexual. La pregunta me leño es si no era Chibi Chibi, pero Chibi Chibi no era la hija de Artemis Chibi... y Luna. No es hija, es otra cosa. No puedo responder. Es otra cosa, no puedo. Otra cosa. No, es otra cosa, no es hija, es otra cosa. La deformidad entre Artemis. Es una deformidad, sí, es otra cosa. Hasta ahora Artemis creo que sigue rindiendo más que cosa. Sí. Misteriosamente, porque después en la serie vieja tenía sus cosas de emo. Y... Acá todavía no las mostró, acá solo ese secuaz de Capitán Boomerang. Y como para terminar, tenemos la OVA única de Yuru Yuri Nanchuachumi. Que acá, o sea, sintieron la falta de Akarin, sintieron la falta de la. ¿Cómo se llama? La falta de Chinatsu-chan. Sí, vacaciones de verano, Natsubasumi. Sí, sí. Y en estas vacaciones de verano que vamos a tener, vamos a tener más Chinatsu, vamos a tener más Sakarin y vamos a tener más Toshino Kyoko. Toshino Kyoko. En esto que espero que en algún momento sea el regreso de Yuri Yuri a la pequeña pantalla. Va a cambiar el estudio, acordate. Sí, bueno, pero no importa, quedó bien la segunda temporada. Yo quiero ver más. Bueno, a todo esto, ¿de qué trataban? ¿De qué trataba esta cosa? ¿Itotama? Sí. Bueno, está procesado por. Primero empezaba porque está procesado por Niatan, la gata del, la gata de la astrología china y los que está super historia, estas cosas. Digamos que la pendeja es re estúpida, sí. Sufre de pérdida de memoria, con lo que intenta, digamos, todo tipo de pelotudeces para agarrar y volverse popular. Un día conoce a Takeru Tendo, un estudiante de esos pendejos de instituto que viene a Kehabara en solitario y encima, digamos, se va a vivir con Takeru. Sí, o sea, sí. Que le jode, calculo que le jode una banda. Y es eso, ella queriéndose convertirse en el miembro del horóscopo chino. Ahí está, tu trama. Bueno. ¿Con qué te lo único que tiene que hacer es llegar hasta el conejo y matarlo y tomar su lugar, pero no puede. Cero, ¿qué decías? ¿Con qué te atragantaste? ¿Qué? Nada, mal chiste. Sí. Bueno, nos vamos con un tema pedido por Melanie, el opening de Genei wa Kakeru Taisho. Gran serie. Me encantó. Bien, antes de cambiar de sección, quería hacer una boludez que no dije en el informe pasado. A ver. Ah, para cambiar el display de Korra es un dolor de huevo. Cada vez que le pongan una resolución, le va a cambiar la resolución en la pantalla y les va a dar la ventanita de espera de 15 segundos de por sí o por no. Y los talismanes que yo tenía eran el Char Boost, que me da. Me aumenta la velocidad para cargar el chi, el talismán de curar, que me regenera de a poquito, el speed up, que me duplica o triplica la velocidad de movimiento, y el último que agarré fue el Shadow Fist, que me agrega ataques extras a los combos. Tranquilo. Sí, ese fue lo último que tuve. Por momentos tuve el Two-Edged Blade, que se parece mucho a los cuchillos arrojadizos de Mai, que dice, algunas veces activa un contraataque así de onda. Y un par de otras boludeces más que ya no uso porque me quitaban vida o me quitaban poder. Bien. Bueno. Ah, y el Char Boost tiene la forma de la cresta esa de Zuko de Firelord. Ah, eso, los ítems tienen forma de icono, de cosas clásicas de la serie. Bueno, por lo menos. Sí, por lo menos. Entonces, vamos con Traumerei, el opening, como ya decía, de Genei. Sí, Genei wo Kakeru Taisho. Donde las chicas mágicas las embarazan y las violan. ¡Gracias! になってくからだと心放たれた失望も希望も Volvemos, esto es que pasaron acerca de Hajimaru y yo con video. ¿Con video? Mira, ahí está. Vamos si pegamos, dejamos ahí. Y vamos a lo que nos corresponde. Dale. Respondiéndome, de Melania, entre otras cosas. Ella tiene una que teníamos atrasado. Primero nos tiraba la apuesta sobre su Karen 5. Sí. Es Dead y Nori de Beauty Crown, Puro Neko y de Oreimo, X-Sense y de Nori. X-Sense también va queteado. Yo sí, lo pensé, la... pero es que no. Honda Fitayo de Kyoka Ascension of Horizon. Sí, que no, Honda se ve toda la vida. ¡Sí! La pregunta era: bueno, la mayoría de la gente de Horizon están zarpados. Bueno, pregunta. Cinco. Pregunta, ¿el video distrae? Respuesta, sí. Cinco personajes del anime con los que harían party para afrontar un apocalipsis zombie. Gente con superpoderes. El Onisama. El Onisama, el solo, y listo. Y te vas a comer. Cinco personajes de anime para resistir el apocalipsis zombie. Guts de Berserk, Kenshiro, Show de Bakuretsu Tenshi, Misato Katsuragi. Misato Katsuragi, cualquiera. Ey, necesitamos una estratega para esto, carajo. Y necesitamos una mina categoría de sacrificio. Necesitamos una estratega y una mina chapa. Y una mina que probablemente haya visto todas las películas zombies del mundo. Wow, borremos a Misato Katsuragi. Es más, borremos a Kenshiro y a Guts. Necesito minas para sobrevivir. Necesito ser el único tipo de la parte, así que sigo con Joe de Bakuretsu Tenshi. Voy a seguir pensando, ustedes hagan lo suyo. Reina Inverse. Sí, ya está. Lina Inverse de una. El Onisama, él, si me muero me revive. Él puede matar a todos. Lo llevo a él que lo... Diría Sino, diría... Haruhi. Solo para tener el Gurren Lagann. Haruhi de una. Es básicamente yo me quedo con el grupito que le exigió para mis 5. Ya con eso sobrevivo. O sea, no valen obviamente personajes de anime como Skyculos de Dead. No. Ellos ya están sobreviviendo por eso. Ellos, o sea, no van a sobrevivir, en algún momento se van a morir. Acá Rayo dice: el Onisama les curaría el virus y haría que al ser mordido se cure. A ver, pará, ya tengo un especialista en cagarte a tiros, ya tengo un especialista en cagarte a magia, ya tengo una diosa. ¿Qué me falta? Es una enfermera y una maido. Posiblemente una combinación de ambas. A, Ryumo de Kitosen. Ryumo cualquiera, boludo. Ey, la bruja te destruye de una trompada, o sea, un zombie no es nada. Me falta alguien, necesito alguien que me haya quedado fuera del Haren anterior. Acoso, ¿cómo llama esto? No me sale el nombre. Rey de Sailor Moon. La loca te puede tirar fuego, te puede hacer un lanzallamas con las manos, no me rompa las bolas. Para, ¿de cuál es el hormón? Del nuevo no. Del original. Del nuevo nadie. Creo que ya es todo. Sí, creo que sí. Las mías, no sé las de ustedes. Dije, yo necesito dos personas para que caguen a todos y después yo me rasco los huevos. Dos minas más, ya está. Que no necesariamente tienen que ser útiles. Yo llevaría cosas de paso, así como para pelotear a Liru y a Pachira de Magical Pucan. Una que controla a los zombies y el otro que las mire. Buena idea. Pero la otra pregunta. ¿Qué arma zarpada usarían para sobrevivir al apocalipsis zombie? Una Gatling de katanas. La Gatling de katanas. Bueno, si no puedo una Gatling de katanas, quiero un lightsaber, carajo, así pues. Un arma super frutera como la del Team Fortress 2, la escopeta lanzadora de espadas explosiva. No, corrijo, quiero los lightsaber durales de Revan, de Darth Revan del Star Wars de Old Republic 1. Quiero esos lightsaber duales. Yo lo con Fate le digo, che, préstame. Préstame bardicha, salto 2 minutos y ya está. Y después te lo devuelvo limpito. Pará. Crescent Moon. Puedo poner dos juegos de arma Crescent Moon como backup. Ya que dijimos. Ey, es guadaña y es rifle sniper escopeta. Sí. ¿Qué más querés? No, yo no quiero más nada que eso. O sea, ya está, con Crescent Moon zafamos cualquier zombie apocalypse. Y dos lightsabers, por las dudas. Acá dice Irene un machete. Un machete, por el machete kill. A machete directamente, con sus machetes. O el saco de machetes de machete. Llevo un universo de bolsillo, así voy sacando gente. Bien, haciendo la aposta, quiero Crescent Moon y dos lightsaber y ya estoy. El bueno es Lana, ocupo el universo así que nadie me va a atacar. O todo el mundo te toca porque ocupás el universo. Y pero te rascás y ya está, lo mataste a todo. No necesito ni tirarme un pedo porque hasta el pedo sería más grande que la galaxia. La Vía Láctea tiene otro significado de algún enlace. 4. ¿Qué animes de género terror, gore, suspenso que recomendarían para ver sí o sí? Higurashi no Nako Kokoroni de una, para, tengo. Que es una pregunta conjunta, tiene que ser Haren, terror. No, esos géneros, ¿cuáles? Un anime que perteneciente a alguno de esos géneros, recomendarían. Higurashi. La primera temporada de Higurashi, sí. Porque Umineko no lo recomiendo para nada. Yo lo vi, pero después dije como que qué pelotudez. O sea, animes de terror hubieron pocos en realidad. No hay una, como si una amplia variedad para donde tener elegir. Si no tenés Higurashi, ¿qué más tenemos? No me puedo acordar cómo se llama la serie esta que yo recibí en su momento en radio. No, la del loco que piloteaba el robot psíquico. ¿Cómo se llama? ¿Cybuster? No. Que era un robot controlado por dos personas. Bueno. Betterman. Pero Betterman no la reseñaste en radio. La reseñaste cuando todavía grabábamos. Todavía grabábamos con Betterman. Sí. Me acuerdo. Sí, que volvían de una misión y estaban recontra cagados porque. Sí, no, estaban cagados porque el mal ya estaba donde estaban ellos. Acá venía justo yo también. Sí, pero yo no lo llamaría terror. Pero yo no lo llamaría terror. No, sí, Betterman, sí, boludo. Betterman era re jodido. Suspenso. No voy a decir cosa, no voy a decir ni por putas, voy a decir. ¿Cómo se llama esta loca donde está Misaki, la de un ojo y buscando? No, Anoter no, boludo, Anoter es malísima. Por eso te dije, no voy a mencionar eso. No. Parasaito por ahora va muy bien, pero es re joven como para recomendarlo todavía. ¿Cómo se llama la serie esta de... La del harem de los vampiros? ¿Vampire Bond? No. No. ¿Vampire Lad? No. La de corto de 5 minutos que sale hace poco. No lo vi. La puta que lo parió, no me sale. Encima estaba buena la serie. ¿De vampiros? Sí. El de Tommy Game. Sí. Vos estás pensando. No me sale el nombre de esa serie. Encima hace poco vi que estaban vendiendo el juego. Puta que lo parió, no me sale el nombre. Bien, Vampire Hunter D, no sé si categorizarla como horror o acción horror gore. De la película, por lo menos, sí, horror acción. Diabolic Lovers. Que excepto por el capítulo final, okay. es una muy, muy buena serie de vampiros. Muy buena serie de vampiros. Salvo por el final donde se pone todo Tommy Game es una cagada. La serie es muy buena. Camelina dice Chiqui. Chiqui está buena. Y Rayler decía, preguntaba Diabolic Lovers. Sí. El manga de Pupa. Decía el manga de Pupa. Y vamos a recargarlo de vuelta. El manga de Pupa. Bueno, si vamos a decir el manga, King of Thorns, el manga, pues survival horror del mejor. La película fue un asco y una porquería de adaptación. Sumaki está bueno. Si no, después dejar de pensar algo bien. Tío, el anime no fue tanto para mí. Y el manga tampoco, pero yo qué sé. A mí me gustó, pero... Estuvo bueno, pero tampoco como para... El manga debe pegar mucho más. Caras fue más... Bueno, estoy viendo acá la lista de anime, está Caras, pero yo Caras lo tiro más como Power Ranger místico jodido. No, boludo, Caras esto. Por eso. Sí, por eso. A pesar de que tenía monstruos medio jodidos, sí, no pasaba de eso. Si vamos a poner todo lo que tiene monstruos como terror, sí. Lo ponemos Bloodlust y ya fue. No, acá me tiran Attack on Titan, así que... No, menos. Okulgakuin. Podría ser Okulgakuin. Nah, pero no da miedo, boludo, Okulgakuin. Es lo mismo que la de... está la... Donde estaba Sanako que perdía la memoria. Acá hay Reller, dice Apocalipsis. Toride. El manga. Sí, pues no tiene adaptación todavía. Bueno, las películas en CG de Resident Evil. La primera. La segunda, no sé. La segunda es más acción. Sí, la segunda ya hay monstruos gigantescos. Cara no Hyukai. No sé. Depende qué historia. Garden of Sinners, no. Depende qué historia. Hay historias que sí, pero la mayoría no. Y Ray le pregunta si Monster entra como thriller. Sí, pero. Sí, como thriller sí. Pero... Los que me vieron, unos compañeros que lo vieron, dicen que al final no les gustó tanto. No sé qué esperaban. Te digo, pues no sé qué esperaban. Que se resolviera todo con magia, que fuera un chiste, no sé qué esperaba, ¿verdad? Se resuelve así. La gran serie recontra thriller. Es que sí, la gran serie recontra thriller, pero no sé qué esperaban ellos. O sea, la serie es recontra realista, no sé qué esperaban. Que saliera un dragón de la cabeza del tipo, que se demostrara que en realidad el tipo estaba poseído. No, boludo, era así, y listo. Algo que dé miedo, estoy pensando. Sí, no. Pues no hay muchas cosas así como que vos podés recomendar terror. Pues está la patética adaptación en marioneta hecha en Japón de coso, del Dunwich Horror, pero no la vi y no la entendí directamente. No. Y yo ya leí Dunwich Horror, lo vi y no lo entendí. También está la pedorrada esta de... no, la del hotel. Se llama... Que tampoco es... tampoco es la escuela de los fantasmas. Es una cosa que duraba 15 minutos por capítulo. Se llama hotel, no me acuerdo qué cosa. Kaidan, no me acuerdo que hay, no me acuerdo qué cosa, es una boludez de una loca en una escuelita con un par de pendejos raros que se meten a una casa embrujada y cuentan historia. Que era como que la casa termina siendo como un restaurante donde van los espíritus. Pero eso no es. Está la adaptación de Daydream. Es un horror, eso es otra cosa. Prefiero el honestamente recomiendo el manga, no el anime. No, de Pecho eso, of Horror, no. Pecho of Horror no. No, no, pensé me están diciendo de Daydream. Micharnan decía, ¿qué tal el manga del niño gusano? Ese no lo conozco. El niño gusano. Ni idea. Algo del autor de Sumaki, me suena. Pero yo lo que yo sé es del Cien Pies Humano, pero eso es un live action. Sí. No sé si estará basado en un manga. No, me parece que no. Y son varias películas de Human Centipede. Ustedes dicen. No, pero eso me parece que está basado en novela. No, lo que decía el Lili Gusano me resuena a Shintaro Okabo, pero no sé qué es. Bueno, acá me tiraron una que no sé si vos vas a concordar, pero Fafner. Nah. Tiene dos muertes horribles, pero no lo consideré horror, es Mecha. No, yo no lo considero horror. Es una situación increíblemente de mierda. Sí. Tiene tanto de horror como Evangelion. Fight Easter One, esto bueno, me suena. Hacemos entonces otra pregunta. Sí, ¿qué anime merecería tener otra temporada? ¿Y qué anime no debería tener otra temporada? A ver. ¡Ay, tanto para elegir, sí, boludo! Dame una más fácil. Sí. Animes que no deberían tener una segunda temporada, Heroic Age. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Por eso, dice, con fundamentación que hayan cerrado bien. Sí. O sencillamente son una mierda. No, que cerraron bien. O sea, perfecto. Heroic Age cerró perfecto. No merece. No necesita una segunda temporada. Esa es la palabra, no necesita una segunda temporada. Que sí necesitar una segunda temporada, yo que sé, Valkyria Chronicles de anime, sí necesita una segunda temporada. No sé. Valkyria Chronicles, el anime, estamos hablando de Valkyria Chronicles, del juego. Sí. No merecía existir el anime de Valkyria Chronicles. La cagaron en tantas partes en el último momento que sí, le tendrían que haber dado una segunda temporada antes de hacerlo solo. No, tendrían que haberla hecho bien a la primera. Por eso te digo. Es más, podrían adaptar Claymore, el segundo y tercer juego y hacerlo bien. Sí. Yo el segundo lo. Claymore tendría otra temporada. Claymore tendría que terminar y punto, como en el manga. Pero dicen que podrían hacer el otro arco, el que le sigue después del coso del Eclipse. Sí. Pungin Scissors. Pungin Scissors la tendrían que seguir. Es una vida, sí, que la tendrían que seguir. Uno que tendrían que haber hecho bien y no haberla fruteado fue Gantz. Para decir que necesitaría una segunda. Yo haría una remake de Gantz directamente. Estaría bueno una remake de Gantz. Kai Ryder dice, Denjuden, ¿dónde está mi nueva temporada de Denjuden? Dice, me da. Meleño dice, me da Kabox y merece tener una tercera temporada. Sí. Confirmo. Sí. Para eliminarlo de la primera también. Para terminar de borrar la primera y restablecer la segunda como la temporada buena. Después a ver qué otro más que tenemos que tener. Yo haría otra temporada de la saga Mai, si hubiera. ¿Otra Mayotome? No. Si hubiera, otra haría otra. ¿Otra Mayotome o otra Mayhime? No, para una continuación de la saga. O sea, ya está, Mayotome ya está. Y Mayhime ya está. Haría otra cosa. Maymeido quiero. Había otro manga de Mayotome. Sí, algo pasándose los Cypher. Haría otra cosa de la saga. Porque se podría hacer. Che, para, ¿cuál fue la? Ahora no me sale el nombre de esta. Que la primera fue genial y la segunda fue un asco y no tendría que haber tenido segunda, gracias a lo que vimos. Eso es Suzumiya Haruhi. No, esos fueron los 8 interminables, lo que la acabó esa segunda temporada, por el resto fue muy bien. Ahí tenés, listo, ya no merece otra más. No, estoy hablando de la. Esta gente se cava trompadas. La rubia tetona con el pendejo prepuerto. Freezing. Gracias. Sí. Y Suzumiya merece infinitas temporadas, pero eso fuera de, esto está fuera de discusión ya. Y la película está bien. Yo la rescato sí, la película. Porque la película estuvo bien adaptada. O sea, no perdieron tiempo adaptando un punto innecesariamente. Pero igualmente. Con dos capítulos, lo en verano interminable, con dos capítulos me bastaba. No necesitaban la bastardeada que hicieron. Pero igualmente no terminó de devolverla al nivel que terminó o que te dejaba la primera temporada. Quedó en porque la primera temporada te dejaba en el inicio del cómic, del manga. Digo, de hoy, del manga, del cómic, de la novela, básicamente. Estaba genial. A ver, Sword Art Online. No merecía otra segunda temporada. No merecía una segunda temporada. Era el pedo. Merecía una mejor adaptación de una segunda temporada. A ver. No, pues hasta ahora no han tenido nada interesante que contar. Entonces, como que fue el pedo. Dije, mejor adaptación, porque lo de Phantom Bullet lo podrías haber hecho en 4 capítulos y te sobraba tiempo. Phantom Bullet te lo podías haber ahorrado. No, igualmente, las razones de los personajes, cómo actuaban. Supuestamente algo que te cuentan de Kirito, que estaba traumado por una pelotudez. De vuelta, boludo, nosotros somos personas sin traumas porque somos reverendos psicópatas. La gente normal no es como nosotros, boludo. Nosotros en el mundo de Sword Art estaríamos felices de la vida y no nos querríamos ir. Y nos chupa un huevo la gente que sea tan estúpida como para enfrentarnos a una pelea a muerte. No nos traumamos, los idiotas fueron tan idiotas como para tratar de matarnos nosotros. Los matamos en defensa propia, nos chupa un huevo. O sea, el resto de la gente normal le jode ese tipo de cosas, nosotros no. El año dice los canvas, debe tener otra temporada. Sí, pero no tienen los huevos de hacer cosas bien con la saga, entonces hacen cosas de mierda como la película de Final Fantasy. A ver, cosa que tiene que tener otra temporada de Tu Love Root. Para, ¿qué película de Final Fantasy? Para, ¿qué película de Final Fantasy? La de Caballero del Zodíaco. Ah, no, listo, no pensé que estabas diciendo el chindre, te estaba por pegar un espadazo. No, nada, cualquiera, ya está. Melanio va también dice Deadman Wonderland, dice de Juan Cliffhanger. Deadman Wonderland fue un asco, la adaptación. Deadman Wonderland está muy mal adaptada. Muy mal adaptada. No merecía esa adaptación Deadman Wonderland. No merece una segunda lo que fue el anime, no merece no, para no, nada. Una mierda de adaptación. Tu Love Root tiene que terminar la adaptación de Darkness, con Novas o con lo que sea, pero la tiene que terminar. Richardman decía, ni siquiera debió existir. No. Serie que no tienen que tener otra temporada, Kaminomi, porque Kaminomi cerró perfectamente. Y si llegan a hacer otra cosa, tienen que adaptar el final en una película, en una sola película, y guardarse el resto, pero mejor que no lo hagan. Después. Para mí, Minamike. Ya no. Minamike ya no. Ya, no, ya, no, ya basta de sacarle jugo. Se desvirtuaron con eso. Sí, ya. ¿Genshinken merece otra? Y es muy complicado. Todavía sigue Genshinken. Está jodido. Y está. Todavía no sé si hasta qué punto habrá terminado, hasta qué punto cerrará. Yo me atrevería a hacer otra temporada de Genshinken. Genshinken da, ese es el problema, pero yo me atrevería a hacer la una cuando cierre el manga y adaptar todo lo que falta de la historia en una sola tirada de lo que sea. 26, 50, 100, lo que sea, pero adaptarlo lo que falta entero y ya está. Igualmente así venían haciendo, porque imagínate que desde que salió la segunda temporada hasta que salió la tercera pasaron como 2 años, 3 años. Sí. Y desde que salió la primera hasta que salió la segunda pasaron como 6. Bueno, yo me atrevería a hacer una segunda temporada de Genshiken. Tercera. Otra temporada de Genshiken. Pero no ahora. No ahora. Ah, algo que no tiene que tener otra temporada, ni una readaptación, ni nada, Otaku no Video. Sí, no, de una, por favor. Eso jamás, no, Gainax, jamás. Porque lo harían mal, no porque sea traumático, sino porque lo harían mal. Pero no tuvo, creo que no tuvo base en manga, creo que fueron al mismo tiempo. Una continuación de la otra. Pero por eso, no. O una remake, el tema es que no hagan nada más nuevo de esto, porque la van a cagar. Pues ya está. Igual salió el remaster que venía con contenido extra. Sí, bueno, pero es producto de su época, no tienen que hacer otra cosa. Sí, pero el contenido extra son notas de producción, entrevistas que quedaron afuera del video. Sí, alguna cosa que les quedó muy larga porque no la podían meter porque el VHS no les daba el tiempo para meterla. Como el ladrón de acetatos, qué tipo tan hijo de puta. Sí, el ladrón de acetatos, hijo de puta, la concha de hermana. O el fan yankee, el cual no podíamos distinguir si era un tipo o una mina, el que se mudó de Yanquilandia a Japón para ver anime. Ese era un héroe, ese era un héroe de ese tiempo. No, ese tipo estaba destruido, boludo, parecía un drogadicto, se había agarrado sida y ya estaba en las últimas, boludo, era mal. Era, no tenía masa muscular, era piel y hueso el idiota. Yo voy a tirar lo que había leído de su comentario sobre Sailor Moon y Ryler de que supuestamente va. Bueno, no me acuerdo quién era, pero era en Twitter lo tiraron. Era de que Sailor Moon demostraron ser una serie temporal. Sí, atemporalmente mal adaptada, sí, sí, seguro. Sí, la primera sí. No, creo que hasta ahí, por en serio. Yo hubiera creo, hecho que, creo que no habría hecho falta una mega tipo una remake de todo eso. Yo haría una remake de Coso, de Negima, pero tendría que ser una serie larga, onda Hunter x Hunter, porque como que es muy largo el Negima, es muy largo. Pongamos un punto base. No, pongamos un punto base. Tendríamos que hacer una readaptación de toda película y de toda serie y de toda OVA que fue mal adaptado de su contenido original, o sea, de su formato original. Tendríamos que hacer eso directamente, una buena adaptación de las cosas que fueron mal adaptadas. Dale, vamos a hacer de nuevo Saint Seiya porque está mal adaptado, madre, boludo. Mangas buenos, historias buenas. El problema es que era malo, boludo. Yo compré los tomos. Malo, boludo. Era malo. Era y lo sigue siendo. O sea, era entretenido cuando tenías 9 años, o mejor dicho, 7 años. No, y no era entretenido. Igualmente, ya te digo, no hay garantía de que salga bien. Por eso no, para mí no hace falta, ya está. Mira, King of Thorns merece una buena adaptación, no merece la mierda que vi. Ser convertido a serie, no una buena. Ser convertido a OVA, serie de OVA, porque son 6 tomos de manga. Y son 6 tomos de manga de lo mejor que leí en mi puta vida. Ah, hay un montón de series que son series re grosas y son 4 tomos. Lee King of Thorns, sí, también 4, lo que sea, 2, 1 incluso. Hay muchas cosas muy buenas de un solo tomo. Por el tema te es digo. Que son adaptadas a mierda. Y Rayler también dice, Love Live es perfecta, como está. Solo necesitamos la película. Sí, ya llegará. ¿Otra serie de K-On? No. No sé. Para mí no. No. Después de la película, no. Necesario. Yo quisiera una película de Lucky Star. Después de la secundaria de Lucky Star. Una película de Lucky Star, así con Lucky Star graduada. Exacto, después de la secundaria, ya cuando está en la facultad, bueno, ¿eh? o cuando sus veintitantos años. No, pues sus veintitantos años llevarían algo tipo Girobasco. Sí, buen punto. Así recién graduada, como viaje de graduación, o una boluda así. La de Girobasco tenía un objetivo, pero recontra planteado. Sí. La de Lucky Star estaban sí, ahí re huevo, ya sé. Pero bueno, sería más o menos una cosa así, digo. Si ya, hey, no te metas con mis animadoras favoritas. Guarda que vos pegás el bardo y después esta cosa salen cosas como. Bueno, meto como Winter Garden, el final de Dicharat. Que re serio, re patada y aguante la vida, entonces. Yo nunca pedí Winter Garden, aviso, yo nunca lo pedí a eso. No, pero lo digo vi. A este que... Ah, sí. Y aguante Winter Garden, loco, véanlo, está muy bueno. La pared yo dice, me quedé colgado a la mitad. La pared reclama Ichigo Majimaro. Ichigo Majimaro. No, yo reclamo una buena. Ichigo Majimaro. Yo reclamo una adaptación un poquito más fiel y completa de Ichigo 100%. O cualquier obra de Katsura que sea bien adaptada, porque si vamos a decir la verdad, un tipo que tuvo mala leche cuando lo adaptaron fue Katsura. No hay una obra del tipo que hayan adaptado que sea buena, son todas una basura las adaptaciones que hicieron. No, que ahora me hiciste cuando dijiste Ichigo 100% me acordé de Hatsukoi Limit y dije, no, esa estaba perfecta como está. Eso estaba bárbaro, eso estaba genial. Una de las pocas cosas que tuvo perfecta. Bueno, vamos con un tema, ya y cerramos esto. Dale. Dale. Bueno, vamos con un tema pedido por Richardan, creo que era. No habrá pedido mucho ya. Y Rayler, perdón. Pedido por Rayler el tema de Kaminami, el opening de Kaminami, Sayito Seca y opening 1. Dale. El tema interpretado por Elisa, God Only Knows. Explore. Yeah. ¡Corte, ma, ese DJ! Eso lo hizo solo la... Se ve que bajó más el archivo, pero bueno. ¡Por supuesto! Casi, medio... ¿Qué fue? ¿Medio minuto faltaba? Porque le faltaba un minuto cuando yo lo vi. Ya fue. A todo esto un saludo a los openings de 14 minutos. Sí, a todo este tema era pedido por Carazu. Que se ve que lo pidió bien. Bien, Carazu. Porque... Trolelo a gusto, Carazu. Bien, entonces... Bien, por Carazu. A todo esto... Ahora sí, fin de última cortina de Sora no Toshimono. Así terminó como terminó la temporada. Bien. Con el extra edición. Bueno, hasta ahora, como les venía diciendo, le dije la semana pasada, hasta enero no creo que nos volvamos a ver. Cuestiones cuasi laborales que se verán. Así que... Bien. Y medio mágicas, así que se van a tener que aguantar. Y yo estoy en la final de Pro Bending modo Ace. Más jodido que la mierda. Disculpen la interrupción. Igual vamos a tener un par de boludeces de programas especiales, de programa de Navidad, calculo que lo haremos. El programa de Navidad yo lo quería hacer más por el hecho de lo mejor del año. Sí. Que por lo de Navidad. Porque también. El año pasado no lo hicimos. El año pasado no lo pudimos hacer. Estaba planeado, pero no lo pudimos hacer. No, el anteaño no lo hicimos. El año pasado sí pudimos. Porque el año pasado empezamos en agosto. Sí lo hicimos el año pasado. Sí lo hicimos el año pasado. Lo hicimos en 2012. Lo hicimos Halloween. Tampoco creo, no me acuerdo. Sí, no, no me acuerdo. Lo hicimos un montón de cuñerda este año. Halloween tampoco existió casi. Salvo por el también tengo planeado un evento para lo mejor del año, pero ese es otro tema. Como ya diciendo, plazo máximo para inicio de la segunda temporada, enero, segunda quincena de enero. Sí. Así que en la segunda quincena de enero seguramente va a empezar. Yo voy a estar jugando Dragon Age Inquisition, así que no sé. Igual el coso, como lo meto, la boludez de los estrenos de enero y cosas así, eso, todo eso va a estar en el blog, así que no, no pasa nada. Otras boludeces también las vamos a meter en el blog, no, no pasa nada. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué más podemos decir? Además de... Bueno, gracias por estar hasta este programa. ¿Cuál es? 319, si no 320. Sí, bueno, déjame ver. Y programa número sería edición extra de la sexta temporada. Sí, sí. Esto es bastante genérico. Al fin terminamos, Hachimaru y yo. Y de pronto aparecieron muchos guests, no sé por qué. Bueno, querían figurar. ¿No habrá especial de Navidad? Sí, lo más seguro es que sí haya. Pero calculo que la semana antes de Navidad. Sí, no, no en la misma semana. No, por eso, nada, nada. Para ya te digo, yo quiero cerrar más el hecho de lo mejor del año. Y quiero trolear a Sailor Moon también. Tome, entonces te voy a castear por el programa de lo peor. Bien. Al menos por eso sí va a haber una especie de cápsula o algo. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixler.com/personasekai-podcast. Open ese podcast, como es la verdadera, la rendidora, la chambeadora. Y se vieron redirigidos a la nueva. Saludos a Mitch Hernán, a Huevo, que estuvo con nosotros en presencia. Sí. Calculo que quizá para la séptima temporada, Huevo ya le, ya le deben haber arreglado el horario, volverá normalmente. Dice, y habrá. ¿Qué dice? Kwanza. Y habrá de Kwanza. Posiblemente, no sé. Ah, y Hanukkah también, dale. Bueno, también saludos a Seri, a Canon, a Kano, a Kyung-kun, a Irailer, a Darío Alexis, a Melania. Y si no me olvido nada, la pared también. Y un saludo al programador del Slave Maker, juego de mierda que saca lo peor de mí. A Carazo de Crow. Bueno, ¿algo más que podemos decir? No. No vamos a ver antes de fin de año, así que no les voy a tener que decir ni feliz año nuevo ni feliz Navidad. Así que bueno, esténse tranquilos. Sí, sí. Tómense esto con calma. Esta no es la pausa que tuvimos la otra vuelta que duró 2 años. No, duró casi un año, no duró sí, un año. Pero... Por eso digo. Y bueno, quizá tenga, vuelva con más dinero. Sí. Y el punto mueve. ¿Qué les dice? Supuestamente quizás vuelvas con un miembro respetable de la sociedad. Sí. Nos tomaremos este tiempo para educar a Alche. Duró 10 meses, dice Melania. Bueno, nos vamos escuchando un tema súper contra disco. No tanto, bueno. Sí. Un tema de mi época. Un tema de mi Entonces, nos vamos escuchando el opening de Gugure Kokuri-san. Welcome disco Kemo Kemo Kemo Ke. Así que vamos con eso. Es la rana afro. Tanto así. Es el tema disco del momento, así que pensar. Será hasta enero del año que viene. Va, a lo mejor hasta el episodio de Navidad. Sí, hasta el episodio de Navidad. O de año nuevo. Sí. Será hasta... Calculo que para esa altura ya sabremos cómo se llama la nueva temporada, creo. Será hasta la semana que... Hasta el episodio de Navidad. Hasta el próximo programa, la mierda. Bye, ni. Soy yo. ハンサーハンシェシェイショハンクレクレクレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ 愛にも立てるんだぜご近所付き合いパーフェクトなのになんでって一緒か 働け全ては我が君の 全ては俺のニート生活のために可愛い方だろ 残念 綺麗な髪質だろ 白髪 数字選択任せろ おかん 噛める声より年の子だろ ガタガタ言わずに歌ってください はいはいはいはい ケモケモケモケモケモケおさみさめさんみなさまらっしゃい人頭車ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンスケボケボケボケボケボケコクリコクリバーニハーハンチャーハー一生ハーググレググレググレレレレレレレレラ ミア オーシャンハー ディストダンスダンスダンス 一体三体なんでもってまともなやつが一人もいないんだ 好きな人とは24時間一緒にいなきゃでしょ やっぱり男は働いたら負けかなと思ってるダンスクリの自慢飯なぜにボロ負けよカップ麺、yeah! そんなことより私の愛の行方はどう なる知らないよ酒だ女だ博打でわっしょいバカ犬にアホだぬき踊るアホに見るアホ 同じアホなら踊らにゃそんそん ケモケモケモケモケモケおさみさめさんみなさまらっしゃい人頭車ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンスケモケモケモケモケモケコクリコクリバーリハシェイシェイ一生ハイググレググレググレレレレレレレラ ケモケモケモあケモケモケ 働かずに行きたいな ケモケモケモケモケモケおさみさめさんみなさまらっしゃい人頭車ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンスケモケモケモケモケモケコクリコクリバーニハーハンチャーハー一生ハーググレググレググレレレレレレレラ と契約して魔法少女になってほしいんだ プロデューサー私たち魔法少女やります ダメダメ激しいあ それだけはダメ 続く